Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a hacer que disfrutéis de una madrugada calentita, porque no se puede decir otra cosa. Hombre, nos ha caldeado el ambiente JJ Santos, Arancha, todo el equipo fantástico de deportes de Onda Cero. Es de verdad un gran programa. ¿Cómo lo disfrutamos, verdad? Al primer toque. Bueno, pues ahora La Rosa de los Vientos, en este momento de resaca, con 7 grados bajo cero en el exterior de nuestros estudios. Imagino que en buena parte de la península, en Canarias, está lloviendo muchísimo también. La nieve ha hecho acto de presencia en 12, 13 comunidades. Bueno, es la cuarta ola de frío que estamos sufriendo en este invierno. Los catarros, las gripes, el malestar general. Bueno, paciencia, que ya se intuye la primavera. Dentro de unos días ya tendremos aquí la primavera, y vendrá vestida de primavera, claro. Así que ojalá que llegue el buen tiempo, porque no creo que muchos podamos sobrevivir más. Solo tenemos gasolina ya para una semana. Como en esta semana no se vaya el frío, yo creo que aquí ya morimos todos, desaparecemos como especie. Bueno, vamos a hacer buenos augurios y vamos a desear que este invierno sea soportable para todos. Y claro, yo creo que para, por ejemplo, Alejandro Amenábar, como decía la chica, bueno, pues para Alejandro Amenábar ha sido una noche estupenda, con su Oscar bajo el brazo. Mar adentro lo merecía, todo el equipo que hizo posible la película lo merecían, así que desde aquí nuestra enhorabuena, en esa noche mágica que vivimos aquí también en Onda Cero, con un gran equipo que hizo posible la transmisión de una gala que, bueno, dicen algunos que quedó aburrida, otros que no caló, tuvo pérdida de audiencia, que es lo que se está llevando de moda, lo que está ahora en auge. Pero bueno, aún así, ahí estuvo la presencia española, incluido Jorge Drexler, que aunque es uruguayo, también es un poquito nuestro, lo podemos considerar hispano-uruguayo, vive aquí en el Escorial, muy cerquita de Madrid. Así que bueno, una gran noche. Y por cierto, en el día que dejamos atrás, muchas felicidades a Andalucía, mi querida Andalucía. Es el día de la comunidad andaluza. Lo han celebrado además por todo lo alto, con nieve también en muchísimas provincias. Y desde aquí nuestros mejores deseos de ventura y de prodigios para una tierra fértil, una tierra luminosa, una tierra, desde luego, que merece lo mejor. Así que desde aquí, felicidades para todos los andaluces en ese 28 de febrero. Bueno, pues La Rosa de los Vientos esta noche viene también muy surtidita. Espero que os guste, con un equipo fantástico. Ahí está Sergi de Montfort, nuestro príncipe del sonido. Silvia Casasola en la coordinación, en la producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito. Y esto que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, eso sí, con bufanda, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Es noche para los enigmas literarios de Jesús Callejo, y atención curiosones, atención picaruelos, porque hoy vamos a hablar del padre, el padre de un concepto acuñado en el siglo XIX y que, bueno, que seguramente el artífice no quiso pasar a la historia por ello, pero pasó. Me refiero a Leopold Schachel Masoch, el padre del masoquismo. Hoy vamos a hablar del masoquismo. Y cómo se gestó, cómo empezaron a hablar del masoquismo y en qué términos, y sobre todo gracias a este hombre, a Masoch, que él no pretendía pasar a la historia como masoquista, pero lo hizo por su comportamiento, por su actitud y por su forma de narrar las cosas que le ocurrían en su casa con su mujer o sus mujeres y sus sirvientas en determinados juegos. Así que hoy el masoquismo, protagonista de nuestros enigmas literarios, con Jesús Callejo. ¿Vendrá vestido de cuero? Bueno, pues vamos a ver. Después la resaca, por supuesto, será asunto a tratar por nuestro doctor Jorge Rodríguez. ¿Cómo combatir la resaca después de una noche tremenda como fuera de los Oscar? Pues hay que comentar también que hay remedios naturales para combatir esa resaca. Seguro que alguno o más de uno toma muy buena nota. Luego, en nuestros pasajes de la historia, nos habían pedido mucho que hiciéramos Blas Infante, ya lo haremos, o Mariana Pineda, pero vamos a hacer Santa Elena. Es un personaje clave para el catolicismo, y ahora, pues viendo lo malito que está el sumo pontífice Juan Pablo II, pues vamos a dedicarle este pasaje dedicado a esta santa, madre de Constantino, aquel que promulgó el famoso edicto de Milán del año 313, por el que se, bueno, se cesaba en la persecución religiosa contra los cristianos, y la verdad que fue un paso decisivo para el Imperio Romano, porque se convirtió en masa al catolicismo. Vamos a comentar cómo fue aquello, y además ante la pasada historia también, por haber sido la descubridora de la Veracruz, de la Santa Cruz. Bueno, pues este preámbulo también ya para la Semana Santa inminente lo vamos a comentar en nuestros pasajes de la historia. Santa Elena hoy en los pasajes. Tendremos archivos del misterio con Bruno Cardeñosa, en esta ocasión el capítulo número 18, muy interesante, sobre círculos de cereal, no os los perdáis, ese capítulo 18, y además hay muchos ya coleccionistas, hay grandes coleccionistas de los capítulos que ofrece Bruno Cardeñosa, que son casi ya 500, pero eso sí, cada uno de ellos es independiente, se puede escuchar sin tener en cuenta los demás, así que el de hoy muy interesante, círculos de cereal en ese expediente número 18. Tendremos cómic con Raúl Sogún. Hoy tenemos monográfico dedicado a Conan. A Conan y a su artífice. Vamos a hablar de un personaje muy curioso que se suicidó con tan solo 30 años, no pudo superar la muerte de su madre, creó a Conan a los 22, y bueno, pues espero que os guste. Una vida de absoluta novela. Lo vamos a comentar con Raúl y también, claro, los Oscar, con los Increíbles y Spider-Man 2. Hay que dar algunos apuntitos ahí. Gente sin escrúpulo, tenemos un tailandés que vende fósiles de dinosaurio por internet y claro, le han detenido. El teledinosaurio no pudo ser. Y luego tenemos a un personaje español, en Somos Europeos y que se lanzó desde lo alto de un escenario pensando que sus fans le iban a recoger. Y no fue así, el batacazo fue tremendo. Lo comentaremos, ocurrió en Alicante. Correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Todo esto y mucho más. Abundante información azul y verde. Vamos a comentar que, por ejemplo, alguien ha pensado que el Amazonas debería ser cedido a la humanidad. Algún organismo supranacional que se encargara de su gestión. Brasil, por supuesto, ha dicho que no. Luego también Alemania, que nos anuncia el inminente cierre de sus 19 centrales nucleares y va a apostar ya decididamente por las energías alternativas, por las energías limpias. Alemania hace las cosas con mucha cabeza. Hombre, el cierre no será a la vez, no será brusco. Supongo que será a lo largo de muchos años y de forma escalonada. Pero ya lo anuncia, igual que hizo Italia en su día, pues Alemania anuncia el cierre de sus 19 centrales nucleares. A ver si alguien toma nota. Y luego una moda más, con motivo de una película, es Shrek 2. Pues en el Reino Unido se ha puesto de moda comprar burros. Ya en su día Harry Potter puso de moda la venta de lechuzas. Bueno, pues ahora con el REC, los papás quieren complacer la demanda de sus niños comprándoles un burrito. ¿Dónde meterán el burrito? ¿Dónde lo dejarán después? Bueno, pues advertimos acerca de estas prácticas poco deseables. Estas modas, la verdad es que afectan muchísimo a las mascotas, lo pasan francamente mal por el capricho de los nenes y, bueno, sobre todo por el deseo de los padres a la hora de complacer al niño. Bueno, pues esto lo diremos también. Y los rusos que quieren enviar cosas al espacio, en fin, que de todo habrá hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. No lo perdáis, es La Rosa de los Vientos, es Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Estamos en los enigmas literarios con Jesús Callejo. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. Hoy me viene vestido de negro, con mucho cuero, y viene con un látigo con garfios ígneos. Esto es tremendo. Es para preocuparse. Bueno, ¿tiene esto algo que ver con nuestro invitado de hoy? Yo creo que sí. Vamos a hablar de Sánchez Masoc, el inventor del masoquismo. Sí, a su pesar, porque no le hizo mucha gracia el asuntillo. En una obra de un psiquiatra, de Kraft Ebing, publicada en 1886, es decir, en vida, de Leopoldo Sacher Masoch, una obra que se titulaba Psicopatía Sexual, ya definió una de estas perversiones sexuales con este nombre, con masoquismo, precisamente en honor a Masoch. Y él no le hizo ninguna gracia, ¿no?, que le pusieran este nombre. Me imagino que tampoco le haría ninguna gracia, lo que pasa es que no se llegó a enterar nunca al marqués de Sade, ¿no? Era lo de sadismo. Sí. Pero en el caso de Leopoldo Sacher Masoch, sí, él estaba vivo, él conoció esta nomenclatura, y siempre él negó que fuera tan perverso. Bueno, también hay que tener narices para negarlo, porque en muchísimas de sus obras literarias, entre ellas la más conocida, La Venus de las Pieles, hizo méritos, porque además contaba con pelos y señales, y nunca mejor dicho lo de los pelos, todo tipo de perversiones, porque lo que le encantaba es que le dieran azotes, que le sacaran sangre, ¿no?, en todos los sentidos. Este hombre además estaba liado, no sé si con alguna sirvienta que otra. Sí, claro. Recuerdo que le gustaban los azotitos, sí. Y bueno, incluso con sus mujeres o sus compañeras hacía contratos, o sea que llegaba hasta ahí. Por eso se sabe tantos datos de este buen hombre, ¿no? Sí, como que se perdía por la casa, le encontraban, hoy como te hemos descubierto te pegamos. Sí, bueno, después te cuento un poco lo del juego de los bandoleros que le hacía, ¿no? Sí. Pero bueno, todo esto empieza un poco a raíz de que la publicación de su obra, de La Venus de las Pieles, que es la más conocida, que la publica en 1870, y está basada en la relación que él tuvo con la baronesa Fanny Pistor. ¿Qué relación tuvo con esta mujer? Pues una relación bastante curiosa, ¿no?, bastante perversilla. Y es que firma con ella un contrato de sumisión, porque le gustaba que además apareciera por escrito este tipo de cosas. En este contrato se comprometía a ser su esclavo, además cambiaba de nombre, a partir de ese momento se llamaba Gregor, y realizar durante 6 meses todos sus deseos y todas sus órdenes. Solo le dejaban unas 6 horas libres para atender sus obligaciones al día, ¿no? Algo es algo. Sí. Bueno, el hecho es que se van a Italia, se hace azotar por Fanny y además por su amante, porque se lía con el actor Salvini, entonces entre los dos les pegan unas soberanas palizas con la satisfacción de Sacher Masoch, ¿no? Bueno, pues claro, esto sorprende, porque cuando él pone ya por escrito un poco todo este tipo de aberraciones, que es a La Venus de las Pieles, es cuando entendemos un poco el porqué este título tan singular. Y el título de la novela procede de que, para él, ¿no?, la mujer ama debe vestir siempre con alguna prenda de piel antes de flagelar. Entonces, para él la piel como que le ponía, ¿no? Ya. Y si no era con piel, pues como que no. Como que se ponía un leopardo y eso era... Bueno, unos gemidos. Entonces, él mismo tenía una colección de pieles y de ligas femeninas. Bueno, era un fetichista, ¿no? Era uno de los mejores coleccionistas de este tipo de prendas. Claro, al final se separa de Fanny Pistor y se casa, por ejemplo, con Aurora Rumelín. Y ahí ocurre algo muy curioso. Bueno, Aurora Rumelín, ya digo, aquí estaba ya casado, ¿no? En 1873 hace otra especie de convenio, de pacto con ella, que es el juego de los bandoleros. Me puedes preguntar, bueno, ¿qué consiste? Ya sabiendo, ¿no?, la personalidad de Leopoldo Sacher Masoch, ya te puedes imaginar por dónde van los tiros. A ver cómo se ponía este la faca y la bandolera y todo eso. A ver Esto lo sabemos. Cómo salía correteando por las calles. No te falta. No salía ni siquiera a la calle. Ah, no salía a la calle. No salía. Lo sabemos porque al final se separa Aurora Rumelín y ella cuenta este tipo de intimidades en una obra, que es Confesión de mi vida, una obra que publica en el año 1907, donde da cuenta, ¿no?, cómo le gustaba jugar a este juego, al juego de los bandoleros, que básicamente consistía en que tanto ella como su criada hacían de bandoleros, y él hacía de víctima. De pobrecillo, víctima. Iba en su carruaje virtual, ¿no?, y indefenso, y entonces pues atracan la diligencia, le hacen bajar, y él así con cara de sufrimiento, no me azotéis, no me hagáis nada. Entonces, bueno, pues Aurora Rumelín, la criada... ¿La bolsa o la paliza? Dice, la paliza. Claro, la paliza, vamos, no tenía ninguna duda, lo tenía clarísimo. Y a partir de ahí, paliza va, paliza viene, el encantado de la vida, y dice, no me vais a dar por adelante y en los brazos, y bueno, de todo, ¿no? No vamos a entrar en detalles. Bueno, pues ese era el juguito de los bandoleros hasta que se hartó, ¿no? Porque claro, más o menos cada dos semanas, Leopoldo... Iba decía, a la casa de socorro. Vamos a jugar a los bandoleros, hombre, decía Aurora, hombre, otra vez. Decía el médico, hombre, Leopold. Y de Leopold, en fin, a ver qué disculpa ponemos hoy. No, en fin, me he caído por las escaleras, sí. Ya te gustaría a ti. La cosa es que... Leopold. Estás a punto de entrar en la historia. La criada decía, a mí con lo que gano esto no me merece la pena, que yo son muchos disgustos, cambiando de látigo continuamente. Me vuelvo al pueblo. El hecho es que en 1887 Aurora se divorció de él. No me extraña. Tras un penoso proceso judicial, claro, porque salieron a relucir pues muchas de estas cosas escabrosas, ¿no? Pero se casa de nuevo. Leopold R. Kerr. Y se casa de nuevo con su secretaria. En este caso él tenía una revista, con la secretaria de su revista, que se llamaba su secretaria Hulda Meister, pues lo mismo. volví atrás a las andadas. Lo que pasa es que ya estaba bastante más achacoso. Claro. Ya estaba más ancianete. Y, en fin, y ya como que las palizas le dolían bastante más, ¿no? Sí. Bueno, pues es un poco la vida de este personaje que, entre paliza y paliza, entre aberración y aberración, lo iba contando y él iba escribiendo sus novelas, ¿no? En fin, de los cuentos de la corte, por ejemplo, que es una de sus novelas. También incluso escribió algunas de corte biográfico, como la de Diderot en Pietroburgo. En fin, que utilizó distintos géneros. Lo que pasa es que donde es más conocido, donde aparece casi todos los manuales de sexología en este caso, pues es por este tipo de obras donde él contaba además sin ningún recato, sin ningún pudor, este tipo de, bueno, pues aberraciones, porque así está considerada como una aberración, una perversión sexual. Ya digo que incluso él siempre negando, ¿no? Él no reconocía esta descripción de perverso que le hizo en su día el psiquiatra Krafft-Ebing. Pero bueno, el hecho es que al final él muere un 9 de marzo de 1895. Él tenía solo 59 años, pero 59 bastante cascadete, ¿no? Muy machacado. Sí. Muy machacado, muy machacado. Y muere en un manicomio de Mannheim y de una forma también bastante penosa, ¿no? Porque claro, al final acabó con las neuronas pues bastante deterioradas y patinando bastante, ¿no? Él se creía un gato que se echaba sobre Hulda, sobre su secretaria con la que se casó, para arañarla, para morderla. O sea, esta era un poco ya casi su última perversión sexual. Era lo poco que podía hacer, era arañar a su secretaria esposa. Y en fin, y el apellido que ha quedado, pues ahora para un poco para la posteridad. Leopold Satchel-Mazok. Satchel-Mazok, sí. Y fue posterior. Alemán él. Alemán, bueno, era austriaco. La verdad austriaco, es que sí. Tenía una distintas nacionalidades, porque él llega a nacer en una localidad de Polonia, que ahora es una zona de Rusia, que era Galicia, la Polonia sí, de entonces, sí. Pero él se nacionaliza austriaco y así está considerado en la mayoría de las biografías, ¿no? Y bueno, y ahí ha quedado, ¿no? Un poco como ejemplo al lado del Marqués de Sade, que algún enigma literario le dedicaremos también al Marqués de Sade, porque también tiene mucha enjundia, pues haya quedado un poco como esas dos perversiones dentro de las psicopatologías sexuales. Pues hoy no te voy a regalar nada para salir del programa, Jesús, porque como te tenga que regalar algo, vamos a salir aquí tú y yo muy mal, ¿eh? Como ratones. Bueno, pero esta liga de cuero, como que sí, ¿no? My desire is always to be a Mullifkin time. Far have I traveled and much have I seen, dark distant mountains with valleys of green, painted deserts, the sun sets on fire as he carries me home to the Mullifkin Tire. Y después de las aventuras de Leopold Satchel-Mazok, vamos a ver qué pasa con el Amazonas. ¿A alguien se le ha ocurrido algo? La cuestión es tremenda. ¿Ceder la Amazonía a un gobierno supranacional? A ver qué nos cuenta Macarena Yagüen, Azul y Verde. Exactamente. Brasil acaba de rechazar una propuesta de un excomisario de la Unión Europea para que recursos vitales como el Amazonas sean administrados por la comunidad mundial. La propuesta de que las selvas tropicales sean consideradas bienes públicos mundiales para que la comunidad internacional los pueda administrar en forma colectiva fue hecha durante una conferencia de las Naciones Unidas que se celebró la semana pasada. Sin embargo, dicha sugerencia ha sido condenada por el gobierno brasileño, ya que ha hecho renacer ciertos temores entre nacionalistas brasileños que piensan que los países ricos intentan desacreditar la forma en que el país administra su selva tropical. La vasta Amazonía brasileña, que tiene una extensión de 4,14 millones de kilómetros cuadrados, ha sido el escenario de constantes luchas por el control de la tierra. Algunos expertos estiman que el 20% de este territorio ha sido destruido para explotar ilegalmente recursos madereros o para hacer lugar a explotaciones ganaderas o agrícolas. Así, esta propuesta surge en medio de una reciente ola de asesinatos en el estado amazónico de Pará, entre ellos el de varios campesinos y sindicalistas. Un total de 1.379 personas murieron en Brasil entre 1985 y 2004 por conflictos en zonas rurales. La verdad es que cientos de personas fallecen cada año por culpa de estos terratenientes que están armadísimos, porque tienen incluso ejércitos privados, sí. Es imposible para el gobierno brasileño abarcarlo todo, y bueno, por eso se elevan voces diciendo que a lo mejor lo más prudente sería pasar la gestión del Amazonas a estas entidades supranacionales, como la ONU, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. Claro, el gobierno Lula da Silva pues ha puesto el grito en el cielo. Hombre, no está nada de acuerdo con estas medidas. Sí, porque... Lógicamente. Mal o bien gestionado, pero es su territorio nacional. Exactamente. Así que lo que tienen que hacer es concienciarse más y mejor, seguir perseverando y a lo mejor, ¿por qué no?, recibir más ayuda del exterior para que la Amazonía siga siendo eso, patrimonio de la humanidad, patrimonio de todos. Superbiomín. Polvo mineral de roca con 26 minerales y oligoelementos. Tenemos todos una resaca tremenda después de la noche de los Oscars. Jorge Drexler, Alejandro Amenábar, todo está muy bien. Pero ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué pasa con el día siguiente? El día de mañana, que dicen los agoreros. Bueno, pues hete aquí que me encuentro con una documentación que me llega desde Reino Unido, donde el Superbiomín se está utilizando muy eficazmente en la lucha contra la resaca. Claro que sí. ¿Qué tal, querido doctor Jorge Rodríguez? Buenas noches. Pues muy bien, muy buenas noches. Sí, espérame, te veo muy despejado, para sí. Estar en esas condiciones que dices. No. Es verdad lo que dices, ahí se vende comercialmente, hay una empresa que compra la materia prima del Superbiomín y la vende con bastante éxito allí para prevenir o tratar la resaca. Claro. Pasamos de un principio que es conocido, que es el de este tipo de rocas que sirven para hacer esta harina mineral tan especial, tiene un poder de absorción de toxinas intestinales y después de lo que llamamos depuración de toxinas o detoxificación del organismo, muy importante. De hecho, se ha utilizado durante muchos años también rocas parecidas a harina minerales en animales para mantenerlos en buen estado de salud. Sí. Y ahí tiene mucho éxito porque funciona bien. Y por eso quería sacar el tema de esto que tiene tantas acepciones en todas las culturas: cruda, kurda, chuma, guayabo, ratón, hachazo, hangover, dicen en Puerto Rico, de la palabra inglesa hangover también, y resaca, le decimos aquí, o de otras muchas maneras, según los localismos. Sí, ¿y sí, por qué sí. te lo traigo aquí este tema? Gran pregunta. Hombre, pues yo quiero saberlo, pero inmediatamente. A lo mejor el magnesio tiene algo que ver. Bueno, hombre, claro, sí. Todos los minerales tienen que ver claro. con el buen estado de salud, evidentemente, y magnesio con una de las cosas que suceden en la resaca. Pero sobre todo por lanzar una idea, un motivo de reflexión para todos nuestros oyentes. La resaca es un modelo de intoxicación, es decir, es una intoxicación frecuente y por lo tanto experimentada, o que ha sido experimentada o es experimentada por muchas personas en este país. Pero como modelo de intoxicación se parece también mucho, lo que pasa que de una forma muy brusca en el caso de la resaca, a lo que va ocurriendo en el cuerpo humano con el paso de los años. Es decir, cuando vamos acumulando toxinas año tras año en nuestro cuerpo y sufrimos consecuencias similares a la resaca, pero atenuadas porque nos vamos aclimatando a ellas. Es decir, el aumento de frecuencia de dolores de cabeza, sí. temblor, desarreglos digestivos, alteraciones del tránsito intestinal, aumento progresivo de la fatiga o de la falta de tolerancia al ejercicio, dolor muscular, rigidez en los músculos y el deterioro de facultades cognitivas, motrices, incluso visuales, que todo lo que he dicho es exactamente sí, lo sí, que sí. se produce en una resaca. Y se produce con el paso de los años en las personas que vamos acumulando cierto nivel de toxinas en nuestro líquido extracelular, en nuestros tejidos, etcétera. Por eso me parece tan interesante, no es un tema trivial. Sí. Estamos fomentando la bebida y diciendo, me toma Superbiomín y podrás beber lo que quieras. No, y además tiene mucha razón, doctor, porque es verdad, nos acostumbramos a sufrir, ¿verdad? Nos vamos asombrando, es decir, de repente, pues claro, no es que nos levantemos un día con una falta de flexibilidad, sino que eso va sucediendo a lo largo de años y lo vamos asumiendo como normal. Cuando desde la distancia de la edad, cuando somos jóvenes, miramos a las personas mayores, pues nos parece una cosa pues extrañísima. Sí. Claro, sí. Pero al final todos caminamos en esa dirección, pero no por el paso del tiempo, sino por la acumulación de deterioro, de toxinas orgánicas que impiden el funcionamiento normal del organismo. Por eso tenemos que estar prevenidos, tenemos que ponernos un... Claro, a trabajar ya. El superbiomín, la harina mineral superbiomín, una de las grandes ventajas que tiene es que es un gran detoxificador orgánico. Esa es la razón por la que las personas, especialmente cuanto más mayores son, experimentan un grado de mejoría mayor, de aumento de la flexibilidad, aumento de la ligereza, como término un poco abstracto en cuanto a sensación corporal, y ven disminuir los dolores de cabeza, por ejemplo. Había una práctica que yo decía, lo digo rápidamente, que yo dije muchas veces durante muchos años, que es realizar una simple prueba, una cura depurativa de, que yo le llamaba de limón y superbiomín, que consistía en tomar la primera semana el jugo de un limón todos los días con una capsulita de superbiomín. La segunda semana, dos capsulitas diarias de superbiomín con dos limones exprimidos. La tercera semana, pues tres limones con tres cápsulas de superbiomín diariamente. Y luego la cuarta y la quinta semana pues bajamos hasta quedarnos en un juguito de limón y una cápsula de superbiomín. Es una práctica muy sencilla que nos permite experimentar lo que es la detoxificación, la limpieza de nuestro organismo y todos los múltiples beneficios. Y para no dejarte colgado con aquello del magnesio que decías, sí, efectivamente el magnesio es una gran ayuda para nuestras arterias. Sí. El magnesio previene la constricción arterial que da posteriormente el dolor de cabeza y los deterioros que se producen, por ejemplo, en el alcoholismo crónico. Previene de la misma forma y trabaja por un mecanismo muy conocido, ayudando a que no desarrollemos hipertensión en nuestras arterias, a que se puedan relajar cuando conviene, y por lo tanto los beneficios del magnesio se terminan siendo pues el disminución de dolores de cabeza, disminución de problemas cardiovasculares, el disminución o prevención de los riesgos de la hipertensión arterial y tantas cosas. Pero básicamente el mensaje que quería lanzar es que el superbiomín, como muchas otras prácticas, pero especialmente en este caso por la sencillez, la economía, la facilidad y la amplitud en cuanto a su acción, es uno de los grandes detoxificantes que nos proporcionan un grado de bienestar extraordinario. Pues me voy ahora mismo por un juguito de limón con un superbiomín. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Venga, un abrazo tremendo. Gracias. Hasta pronto. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. 6 graditos bajo cero estamos. Caramba, tenemos estalactitas y estalagmitas ahora mismo aquí en este locutorio, en este estudio 1 de Onda Cero Radio, con la bufandita. Parecemos bohemios del siglo XIX en Montmartre, en París. Los guantecitos rotos, los calcetines roídos, qué maravilla. Estamos en nuestra salsa, La Rosa de los Vientos, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, por lo menos intentando que nuestras palabras transmitan calor, contándote historias, acompañándote, disfrutando de la madrugada con total intensidad, dándole un poquito de color a esta madrugada tan fría en buena parte de España. Yo ya casi me atrevería a decir en la totalidad de nuestro país. Así que nada, cuarta ola de frío que estamos sufriendo en invierno. Y dicen que lo peor viene mañana. Mañana el día más frío del año 2005. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosas! ¿Esto acontecía tiempo atrás? Pues seguramente también. También tenían sus olas de frío, también tenían sus catarros, sus gripes. Pero claro, antaño eran más fuertes, ¿eh? Yo creo que ahora estamos un poco más débiles. Nuestra especie se está debilitando. Bueno, pues espero que disfrutéis con La Rosa de los Vientos. Y ahora nos vamos al siglo III, siglo IV después de Cristo. Nos espera nada más y nada menos que Santa Elena, la descubridora de la Vera Cruz. A Hace miles de años, el hombre mostró querencia por un lugar al que llamó Tierra Santa. Moisés condujo al pueblo elegido hacia aquellos lares. Y Jehová les procuró toda suerte de alimentos y vergeles para que allí se establecieran. Así nació la historia. Y así nacieron los mitos y sus leyendas. Desde los tiempos de Jesucristo, una corriente circuló por todo el Imperio Romano. Era una facción religiosa y se hacían llamar cristianos. Durante 3 siglos fueron perseguidos, ejecutados, masacrados. Sirvieron como escarnio, humillados en las arenas de los circos, de los anfiteatros romanos, sometidos a la inclemencia de las bestias. Se dejaron morir. Creyeron en una nueva religión. 3 siglos de persecuciones, de infamia, de catacumbas. Pero finalmente hubo un momento clave que cambió toda la historia, y no solo la de ellos, sino la de la humanidad. Una de las artífices en ese cambio prodigioso, casi sobrenatural, llevaba por nombre Elena. Porque la narración, la crónica de los humanos, es así de caprichosa. Y por mucho que se empeñen los ejércitos, por mucho que se empeñen los dictadores, los emperadores, a veces un simple cambio, un simple gesto, conmueve los cimientos de la historia. Y la biografía de Elena es confusa en sus orígenes. En verdad sabemos muy poco sobre el nacimiento, los años, cuándo confió en Cristo. Es difícil saberlo, pero vamos a esbozar algunas hipótesis. Según los exégetas católicos, Elena viene al mundo en Depranum, una localidad de Bitinia, en la actual Rusia, en el sur de la actual Rusia, una localidad bañada por las aguas del Mar Negro. Existen otras teorías apuntadas por investigadores británicos que nos darían como lugar de nacimiento York, un centro neurálgico de la Britania, entonces dominada por los romanos. En esa biografía britana, Elena sería la hija de un rey llamado Cael. Bien, pero esta historia parece poco fiable. Si en cambio la de Bitinia, allí en Depranum, Elena sería la hija de unos hosteleros, de unos venteros, que tendrían una venta, un pequeño restaurante de la época, para satisfacer las necesidades de los peregrinos, de los viajeros de aquella época. Se puede intuir que Elena nace hacia 248-250 después de Cristo. Y lo que sí nos ofrecen las narraciones es que era una mujer hermosa, inmensamente hermosa. Dicen que además era dulce en el trato hacia los clientes de sus padres y que era de fácil amistad. Tenía muchísimos amigos. Entre esas amistades abundaban los cristianos perseguidos por el Imperio Romano. Ella no entendía cómo personas tan bondadosas, personas que no hacían mal a nadie, daño a nadie, podían ser perseguidas y masacradas por los romanos dominantes. Pero en su mocedad apenas se hizo preguntas. De hecho, se considera que siguió siendo pagana en un buen tramo de su vida. En esos años siguió atendiendo el negocio familiar hasta que un buen día se cruzó en su vida un militar. Un militar llamado Constancio. A Constancio le apodaron Cloro. Y le llamaban Cloro por su tez pálida, por su piel lechosa. Aún así, Constancio tenía una excelente fama como magister militum de las legiones romanas. Había sido tribuno y pretor en Britania. De ahí posiblemente que algunos investigadores enlacen la historia de Helena con Britania. Pero de momento la dejamos en Bitinia, y de momento dejamos en este viaje de Constancio Cloro conociendo a esa hermosa joven. Rápidamente traba conocimiento con ella y le habla a sus padres. Pide la mano de Helena y los padres, muy orgullosos y complacidos, bueno, pues está ante un magister militum de Roma, un general de Roma, pues le conceden esa mano y se celebran los desposorios. Aquel amor, porque realmente se amaban profundamente, fructificó con el nacimiento de un niño. El 27 de febrero de 274 nacía Constantino, el llamado a ser el revulsivo de todo un imperio, el que cambió costumbres, el que cambió religión, el que le dio un nuevo aire al imperio romano. Dicen también que uno de los precursores de su cataclismo, porque al convertirse al cristianismo, muchos generales romanos dejaron de combatir, porque no estimaban levantar su espada contra un enemigo en una religión que ya practicaban, que decía que lo principal era el amor entre los semejantes. Pero en ese año 274 nace Constantino, y parece que todo va a ir bien. Además, Constancio Cloro es uno de los hombres leales al emperador Maximino. Maximino incluso le asocia al trono. Confía en él ciegamente en una época de conjuras y reveses bélicos. Pero las insidias, los conspiradores acechaban las murallas imperiales de Roma. Y Maximino necesita hombres fuertes a su lado. Y necesita estrechar lazos familiares. Y en ese sentido se fija en Constancio Cloro y le ofrece la mano de su hijastra Teodora. Pero claro, Constancio Cloro estaba casado con Helena, y ya tenía un hijo, Constantino. Maximino en ese sentido es tajante, y le dice que debe repudiar a su esposa para aceptar la mano de Teodora. En el trasfondo del asunto está nada más y nada menos en juego el trono imperial romano. Maximino ha decidido que Constancio Cloro sea su heredero, que le suceda en el trono imperial de Roma. Constancio Cloro se debate entre las dudas, el amor a su mujer y el amor al poder. Finalmente se decanta por esto último. Y Helena es rechazada, repudiada, muy a su pesar, por Constancio Cloro. Pero queda el asunto de Constantino, su heredero, su hijo, su vástago, que claro, se puede poner en primera línea de sucesión. ¿Y qué hacer ante esto? Aquí Helena debe transigir, y por el bien de su pequeño, lo cede a su marido, a su ya ex marido. Corría el año de 292 después de Cristo. Una desolada Helena entrega a su hijo, a su pequeño Constantino, a Constancio Cloro, todo por el bien del imperio. Maximino fallece y Constancio Cloro llega al poder. Por fin se ha sentado en el trono de Roma. Junto a él, su mujer no deseada Teodora y su querido hijo Constantino, al que empiezan a instruir en diversas disciplinas académicas. Y a decir verdad, Constantino se destapa como un brillante estudiante. Destaca en muchas materias y también en la estrategia militar. Será un magnífico militar. Su padre se siente orgulloso. Pero mientras tanto, ¿qué ha pasado con Elena? Elena se sabe que estuvo bien atendida y que se dedicó en ese tiempo a diversas cuestiones caritativas, que atendió a los más necesitados. Posiblemente en ese tiempo ya se convirtió al cristianismo. Una mujer que seguía conservando la hermosura, una fantástica salud y un deseo porque su hijo llegara a lo más alto y sobre todo porque fuera buena persona. Durante 14 años, Constantino se está formando como hombre, preparándose para ser emperador del imperio, de la potencia más luminosa y poderosa de todos los siglos. En 306 fallece Constancio Cloro y Constantino llega al poder. Es el nuevo emperador de Roma, el hombre más influyente del planeta Tierra. Y para sorpresa de muchos, su primera orden, su primera decisión, es recuperar a su madre. Ordena llamar a su madre. Elena llega a los palacios imperiales. Es rehabilitada y además elevada a la categoría de augusta. Elena es emperatriz. Con 56 años... se ve aupada a ese escalafón social casi sin pretenderlo, pero su hijo tenía una deuda moral con su madre y cumplió desde luego. Ya para entonces había abrazado esa fe cristiana y empieza a inculcársela a su hijo. Su hijo, absolutamente pues decidido a complacer a su madre, escucha lo que le cuenta esta. Y parece que las cosas empiezan a cambiar para los cristianos. Parece que se levanta la mano en el asunto de las eternas persecuciones. Parece que las autoridades romanas son más compasivas, son más tolerantes con los otrora sectarios cristianos. Pero todo dará un giro trascendental en octubre de 312. Roma se veía atenazada por un peligro inminente. Ese peligro se llamaba Magencio. Era, como tantos otros, un claro aspirante al trono de Roma. Y con sus tropas se ha plantado a las puertas de la ciudad. Roma se encuentra en peligro. El Senado se muestra trémulo. Constantino tiene efectivos para rechazar el ataque, pero no está seguro de sus hombres, no está seguro de sus tropas. La batalla decisiva se va a librar a las mismísimas puertas de la ciudad eterna, en el puente Milvio. Recordamos, octubre de 312 después de Cristo. Ni siquiera hacía 300 años que Jesús había sido crucificado en las lejanas tierras de Palestina. Según la leyenda, Constantino, en la noche previa al combate, recibe la visita del Salvador. Jesucristo le habla en sueños. Constantino queda estremecido por la visión. El Hijo de Dios le dice de forma enérgica que debe inscribir sus iniciales en los estandartes de guerra romanos. Constantino asiente con la cabeza. Y para mayor demostración, contempla una nueva visión. Y esta no es otra, sino la cruz sobre el disco solar. Y un lema que venía a decir que con este símbolo vencerás. Al día siguiente, Constantino ciñe su armadura de guerra. Se sitúa en el cinto su espada, su gladior. Y con más determinación que nunca por lo vivido en la noche anterior, arenga a sus tropas. Las legiones de Roma están prestas en el puente Milvio. En un lado, los hombres del emperador, los hombres de Constantino. A otro, los rebeldes de Magencio. Todos están dispuestos a derramar hasta la última gota de sangre por sus creencias. Pero ahora los hombres de Roma, las legiones de Roma, tienen una nueva fe. La fe de su líder, la fe de Constantino. La batalla es feroz, cruel. Los hombres entran en un combate fratricida que acaba con la vida de miles de ellos. Pero la fe, el ariete de Constantino, es fundamental en esa jornada del puente Milvio. Y las tropas de Roma vencen. Constantino atribuye la victoria a las visiones sobrenaturales acontecidas horas antes. Es un momento decisivo para la historia. Es el momento fundamental en el que Roma abandona el paganismo para abrazar una nueva fe religiosa. El Senado aclama a Constantino y aclama sus convicciones religiosas. Esa nueva fe se propaga por las ciudades, se propaga por los pueblos, se propaga por el imperio. Es la fe que ha hecho ganar al emperador, que ha hecho vencer al emperador. El Senado le declara Primus Augusto, el primero de los augustos. Un año más tarde, en 313 después de Cristo, se promulga el Edicto de Milán, por el que cesan las persecuciones a los cristianos. Respeto absoluto para la fe cristiana. Ha cambiado, sin duda alguna, el signo de los acontecimientos. La historia ha dado un vuelco. El Imperio Romano es cristiano. Una orgullosa madre abraza a su hijo y juntos siguen regentando los designios de aquel imperio. Un imperio ya abocado a su extinción. De alguna manera habían abandonado su creencia, su forma de existencia ancestral. Año 326 después de Cristo. Constantino y Helena se encuentran en la antigua ciudad de Bizancio, la capital del Imperio Romano de Oriente. La ciudad ha abandonado su antiguo nombre para pasar a llamarse Constantinopla en homenaje a su emperador Constantino. Y aquí es donde Helena recibe la llamada de Tierra Santa. Tiene 76 años. Y tiene necesidad espiritual de viajar a Palestina. Se lo comenta a su hijo y este decide complacerla preparando todo lo necesario para el viaje. Helena, ya anciana, viaja a Tierra Santa buscando entrar en contacto con las reliquias que tocaron, que acompañaron a Jesucristo. La expedición romana llega a Palestina y pronto Helena, la futura santa, comienza a indagar, primero entre las comunidades cristianas, pero sin resultado. Sus indagaciones, sus averiguaciones sobre la Vera Cruz, sobre dónde puede estar la Vera Cruz, la cruz verdadera, no tienen resultado, resultados infructuosos. Pero según, y volvemos otra vez a la leyenda, según esa leyenda, Helena traba amistad con algunos judíos, y uno en concreto, llamado, paradójicamente, Judas, le ofrece el secreto, le ofrece el lugar enigmático en el que posiblemente se hallan las tres cruces en las que fueron ejecutados Jesús y los dos ladrones que le acompañaron en el Calvario. En un pozo perdido, Helena ordena que se inicien las excavaciones. Y en efecto, al poco aparecen los tres maderos. Pero había que resolver el misterio. ¿Eran esas realmente las tres cruces? En el tiempo de Jesús, Roma crucificaba por cientos a sus enemigos. ¿Eran esas las verdaderas? Y según la leyenda, según el enigma, según el misterio, Elena decidió recurrir a una prueba suprema. A una prueba que no dejara lugar a dudas. Dicen que en ese tiempo una cristiana agonizaba. Otros afirman que ya había muerto. En todo caso, Elena mandó situar el cuerpo de aquella cristiana en las cruces, una tras otra, hasta averiguar cuál podía ser la auténtica cruz de Jesús, en la que fue clavado Jesús. La primera no nos ofreció nada, y la cristiana siguió moribunda o fallecida. En la segunda tampoco hubo resultado. Pero en la tercera, una vez situado el cuerpo sobre ella, se produjo el milagro, y la cristiana revivió, sanó o resucitó. Fue un momento luminoso para Elena. Por fin, el afán de sus días, por fin su anhelo, se había cumplido. Había descubierto la Vera Cruz. Con presteza, porque necesitaba contárselo a todos y en especial a su hijo, ordenó seccionar la cruz en tres fragmentos. Uno quedó depositado en Jerusalén. Otro fue enviado a Constantinopla. Y el tercero a Roma. Los tres lugares clave del Imperio Romano. Ahora heredero, depositario de la nueva fe, la fe cristiana. El fragmento del madero que fue a Roma quedó albergado en una basílica que desde entonces llevó el nombre de la Santa Cruz de Jerusalén. A Elena no le quedó más que regresar a Constantinopla, donde falleció en brazos de su hijo unos años más tarde, en 330. Tenía ya 80 años. Había fallecido con una misión fundamental ya cumplida: haber inculcado a su vástago la nueva creencia, el nuevo credo, y por si fuera poco, haber descubierto la cruz en la que fue ejecutado, el símbolo, el icono de su religión. En el siglo IX, Elena fue santificada. Y desde entonces, su imagen, Santa Elena, se venera el 18 de agosto de cada año. Uno de esos momentos cruciales para la historia. El tiempo, el momento en el que todo un imperio cambió el acontecer de su crónica. Fue sin duda el siglo en el que cambió el mundo. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. When you feel like hope is gone, look inside. María Carey. Y atención, porque en azul y verde nos hacemos eco de esta noticia que nos llega desde Alemania. El gobierno alemán pretende cerrar las 19 centrales nucleares que posee para el año 2020 y así acabar con la dependencia de la energía nuclear, la cual supone actualmente un 33% del total de electricidad consumida. Así, uno de los países más industrializados está a punto de poner fin a un desarrollo de alta tecnología. Para ello, incrementará las energías renovables como la eólica y optimizará las derivadas de los combustibles fósiles. El Ministerio Alemán de Medio Ambiente pretende reducir un 40% las emisiones de dióxido de carbono respecto del año 1990, con lo que cumplirá ampliamente con el protocolo de Kioto. Las emisiones actuales de dióxido de carbono están en 505 millones de toneladas. Se prevé así que en 2012 las emisiones de gases se reduzcan a 495 millones de toneladas. Según lo pactado, la central más moderna de Alemania se cerraría, por tanto, en 2021. Alemania genera aproximadamente el 40% de la energía eólica mundial. Dispone de unos 16.000 aerogeneradores, la mayoría situados en el norte del país. Bueno, pues una noticia que nos alegra mucho. Alemania, que es país puntero, país líder mundial, pues con esto da un paso de gigante. Y yo creo que también da ejemplo a otros países que están titubeando sobre su capacidad de energía nuclear. Con 16.000 aerogeneradores es el principal productor mundial de energía eólica. El segundo ya es España, con 11.000 aerogeneradores. Así que bueno, a ver si España también sigue los pasos de Alemania y va cerrando sus centrales nucleares. Alemania lo va a hacer en el 2020, Italia ya lo hizo, consultó a su ciudadanía y esta dijo no a la energía nuclear. Y bueno, como países punteros ahí quedarían Francia y Reino Unido. Uh-huh. Esto es más difícil, ¿eh? Sí, más complicado. Esto está más complicado. Que, por cierto, nos comentaba también Martín hace poco que, sí, por lo visto, está planteando en abrir una central nuclear aquí en Madrid. ¿Aquí en Madrid? En Morata, me parece que ha dicho, que ha comentado. No, pero yo creo que eso es inviable. O sea que... No. Yo creo que eso no va a poder ser. Pasa que no, ¿eh? Espero que no empiecen a cerrarlas en otros países y empecemos a abrirlas nosotros, ¿no? Hombre, aquí se dijo en su día sobre la posibilidad de hacer alguna más y, bueno, uh-huh, tenemos el caso lamentable por todo lo que hubo alrededor de Lemóniz, ¿verdad? Uh-huh. Alguna también en Extremadura. Aquí tenemos 9 en funcionamiento, más el reactor nuclear que hay en Madrid, bueno, que es para investigación, uh-huh, pero aquí las 9 centrales ya muy vetustas se irán cerrando paulatinamente porque se va a apostar ya. Se ha pasado ya el momento, yo creo. Sí. Ya, la era nuclear, yo creo que en pocos años, en pocos decenios, quedará atrás. Vamos a por otro tipo de energías y creo que van a ser menos peligrosas y yo creo que más de acorde con lo que exige ya la ciudadanía de esto que llamamos el primer mundo. Vamos a ver... ¿Qué ocurre? Pero de momento Alemania ya anuncia el cierre de sus 19 centrales nucleares. Y en Rusia preparan un viaje al espacio. Rusia lanzó ayer lunes la nave de carga Progress M-52 con provisiones y otros suministros vitales para la tripulación de la Estación Espacial Internacional, como ha informado el Centro de Control de Vuelos Espaciales. El lanzamiento del carguero espacial se produjo con ayuda de un cohete portador de la clase Soyuz-U que despegó a las 19:09 desde el cosmódromo de Baikonur, en la República de Kazajistán, en Asia Central. Al parecer, el lanzamiento de la Progress M-52 fue un éxito y se desarrolló de acuerdo a los parámetros previstos. La nave transporta 2.566 kilos de suministros entre combustible, agua, oxígeno, alimentos, equipos y correspondencia para la 10ª expedición permanente integrada por el estadounidense Leroy Chiao y el ruso Salihan Sharipov en la ISS desde el pasado mes de octubre. De acuerdo al programa de vuelo, la Progress M-52 se acoplará automáticamente al módulo ruso Svevda el próximo miércoles a las 20:38. Si por alguna razón falla el sistema de acoplamiento automático, Sharipov realizará la operación de forma manual. En contenedores especiales también viajan más de medio centenar de caracoles vivos para realizar un nuevo ciclo de experimentos científicos relacionados con la medicina espacial. Las pruebas incluyen la observación de la conducta de los caracoles en la órbita para conocer mejor los efectos que tienen sobre el aparato vestibular humano las condiciones de poca gravedad. El carguero también transporta una segunda partida de alimentos deshidratados y empaquetados al vacío fabricados por el Instituto de Problemas Médicos y Biológicos ruso y la NASA estadounidense. Esta será la segunda partida adicional de alimentos para reponer la despensa en la ISS, que a finales del pasado mes de diciembre disminuyó a niveles críticos. Además, psicólogos rusos también enviaron a la ISS películas en DVD, música y libros para llenar las horas de ocio y descanso de los cosmonautas. Hombre, pues un poquito de ocio también, ¿no? No está mal. Además de los DVDs. Que deben de hacerse así, allí las horas eternas. Hombre, porque les envíen películas, Alejandro Magno y todo claro. esto. Y todas las de los Oscars de ahora. Hombre, que no les envíen a alguien. No. No es aconsejable. Que no les envíen a alguien el octavo pasajero. Porque se van a quedar un poco intranquilos. Hombre, tú imagínate que estás ahí en la ISS tan tranquilo, ¿verdad? Claro. Te pones el alien y dices... Y te da por pensar. Y eso es lo peor. Y miras al compañero y dices, ¿no tendrás el bicho ya dentro? Claro. Le ve la cara ya diferente, le nota raro en los últimos días y empieza a sospechar. Sí. Es que la soledad es muy mala, ¿eh? Es muy mala. Eso de estar los dos cosmonautas allí sentaditos. Sí. Claro, pues, mientras que le das a los botones, pues estás entretenido. Claro, al principio, pues todo es mejor. Ya, la que bien, vamos a la ISS, claro. Tal, venga, pues... Todo mucho más emocionante, están ilusionados. Saca otro paquete de salchichas y venga a comer y claro, la progres no llega. Pero cuando llegan allí ya... La tira de meses. Claro, ya no piden otra cosa que no sé. ¿No nos podéis enviar algún DVD, alguna cosita, algo de música, no sé, claro. De los suaves o...? Además, si por ejemplo ya se llevaron uno de primeras, sí, pues sí. Se lo han debido de ver ya 20.000 veces. Claro, entonces... Y se saben los diálogos. Se saben los diálogos y ya incluso discuten entre ellos. Claro, entonces no. No. Y bueno, ya bromas aparte, vamos a felicitar una vez más a la excelente tecnología rusa que está dando un rendimiento óptimo en un momento de absoluta necesidad, porque como ya sabéis, lo venimos contando aquí hace meses, los transbordadores no pueden viajar hasta el mes de mayo, los transbordadores norteamericanos me refiero, y claro, ahí están haciendo un trabajo ímprobo los rusos. Los astronautas rusos reciben una excelente formación, lo están haciendo francamente bien, las progres funcionan, la Soyuz y bueno, pues si no hubiese sido por ellos, la verdad es que ahora mismo el futuro de la ISS estaría más que cuestionado. Vamos, no, estaría abandonada. Desde luego, estaría habido grandes problemas. Sí, así que enhorabuena a los rusos, cuántas veces nos metemos con ellos por algunos asuntos, pero en este caso solo cabe la felicitación. Bien, y vamos a por nuestros expedientes del misterio, en esta ocasión el capítulo 18. ¿Cuántas veces habremos oído hablar de los círculos en los campos de cultivo de cereal? Bueno, pues esos círculos enigmáticos, la verdad es que sorprenden a todos. Empezaron en el mundo anglosajón, aunque luego se han trasvasado al mundo latino. Ya no hay lugar en el mundo en el que no aparezca un círculo, parece que es la moda. Incluso hay películas, como esa de Mel Gibson, la de Señales, ¿verdad?, que nos hablaba de esos campos, esos círculos y el posible misterio que encierran. Así que vamos a averiguar más cosas en este capítulo 18 con Bruno Cardeñosa, que si alguien sabe de esto, ese es él. Septiembre de 1999, Edmonton, Alberta, Canadá. A primera hora de la mañana apareció en un gran campo una extraña formación. Aparentemente nadie había pasado por allí en las últimas horas. Se trataba de un círculo de 58 metros de diámetro que se dibujaba como consecuencia de los tallos aplastados. A su alrededor aparecieron otras 7 circunferencias de entre 6 y 11 metros de diámetro. Sin lugar a dudas se trataba de un crop circle, un círculo del cereal, como los que se habían hecho famosos a partir de finales de los años 80. Aparentemente aquella era una formación más, una más de entre las 200 que todos los veranos aparecen en diversas partes del mundo. Sin embargo, y tras un meticuloso estudio de varios pictogramas similares, esta formación canadiense iba a convertirse en objeto de estudio científico. Así lo decidió la geóloga Diane Conrad del BLT Research Team, una institución que lleva años intentando esclarecer el enigma de los círculos del cereal. Las investigaciones de este equipo se remontaban al año 1996. Sus expertos estaban logrando importantes avances. Habían descartado el fraude como explicación, su búsqueda ya era otra: identificar la energía que actuaba para la formación de los crop circle. La Fundación Rockefeller se interesó por el asunto y financió las investigaciones de Conrad. El objetivo era efectuar un informe detallado al respecto. Tras analizar diversas formaciones aparecidas en Estados Unidos, Reino Unido, Holanda y Canadá, el equipo de expertos decidió centrar sus esfuerzos en examinar el aparecido en Edmonton. Presentaba determinadas características que lo convertían en idóneo. La siguiente fase de la investigación consistió en extraer muestras de la huella siguiendo todos los protocolos establecidos. También se tomaron muestras de control. Pertenecían al mismo campo, pero en un punto en el cual no había aparecido el enigmático pictograma. Aquello era necesario para establecer los estudios comparativos. Finalmente, las muestras fueron aisladas y todo quedó preparado para que los exámenes científicos comenzaran a dictar sentencia. En los análisis participó el Laboratorio de Materiales de San Diego, en California. Se realizaron exámenes mediante rayos X y estudios químicos. El informe efectuado certificaba algo más que interesante. En las muestras de terreno afectado por el círculo se detectaba un proceso de cristalización muy extraño. Al hallazgo se le dio una fiabilidad del 95%. Lo importante es que estas características no se percibían en las muestras de control. La primera conclusión era clara. En donde se encontraba la huella había intervenido un tipo de energía o fuerza muy significativa que no respondía a nada común. La siguiente parte de la investigación tuvo por objeto determinar cuánta temperatura era necesaria para poder provocar dichos efectos. Los cálculos aclararon más las cosas, y es que se determinó que sobre la huella incidió una potencia calorífica de entre 600 y 800 grados. Cuando se trató de reproducir mediante métodos convencionales un efecto similar, no se logró el objetivo. Los procesos microfotográficos sirvieron para determinar que los tallos de trigo que aparecían aplastados en el círculo mostraban una serie de nódulos en todo grado inexplicables. Eran completamente diferentes a los registrados en otros tallos doblados en el exterior de la huella. A partir de ese momento, el BTL Research Team pasó a analizar todos aquellos datos y a elaborar el informe final para la Fundación Rockefeller. En las conclusiones finales determinaron que algún tipo de energía calorífica de características desconocidas en la actualidad intervino de forma decisiva en la formación de los círculos. Sin lugar a dudas, no se trataba de un fraude, sino de un fenómeno sin explicación para la ciencia actual. Pues dentro del mundillo del misterio es ahora mismo uno de los mayores enigmas, esos círculos extraños que aparecen en los campos de cultivo de cereal. Con Bruno Cardeñosa, capítulo 18, nuestros expedientes del misterio. Bueno, qué gran noche para el cine español, qué gran noche vivimos ayer. Martín Espósito estaba nervioso, sí, sí, arañando las paredes. Digo, Martín, por Dios, contente. Sí, contente. Que me subo. Hombre. Macarena estaba, pues más, yo creo que dudaba más. Sí, yo la vi en pero no te digo nada, Macarena estuvo ahí hasta el último momento de la gala. Sí, hasta el último suspiro. Pero allí, comiéndose las uñas. Sí, bueno, pero muy bien, hasta que no, hasta que no se vio. Ya. Quedó, dicen los críticos, dicen que quedó un poco sosa. Bueno, es que las galas estas tampoco es que sean, ¿no? Que fue aburrida. Quizá un ritmillo un tanto extraño, ¿no? Dar los nominados y los ganadores desde el pasillo, bueno, sí, es un poco extraño. Se han quejado, ¿no? Sí. Por el teleóscar. Sí, el teleóscar también. El teleóscar. No, hombre, no bajaban el micrófono como en otras galas. No. Pero ponían música. Ponían música. Sí, una cantaba tres canciones. Beyoncé fatal. Fatal. Mira, ¿para qué vamos allá? Pues sí, los chicos del corono. Fatal. Les desmereció. Beyoncé, unas clases de francés, ¿verdad? Yo creo que vendrían. Muy bien, muy bueno, bien. Hombre, pobre, hizo lo que pudo. Ya, como Antonio Banderas. La culpa yo creo que no la tienen ellos, no, sino quien se empeña en claro, que sino quienes les ponen. Exactamente. Y dirigen. Les ponen. Eso, sí. Pero bueno, sin duda alguna, el gran momento para nosotros, desde aquí, desde España, fue cuando... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to España. ¡A España! ¡A España! ¡Viva Talavera de la Reina, hombre! Gwyneth Paltrow, qué guapa es. Y qué simpática. Bueno, pues sí, señor, mar adentro. Ese Oscar, que ya es el quinto director premiado, porque me dice, no, cuatro, José Luis García, Fernando Trueba, Almodóvar y Amenábar. Y se olvidan de uno. Se olvidan de Luis Buñuel, claro, con el discreto encanto de la burguesía, que aunque iba con otra bandera, bueno, pero hombre, no deja de ser aragonés y de ser español. Y además de raza. Bueno, pues Amenábar o Alemanábar, sí, según quien lo pronuncie, agradecido de esta manera. This film is based on a man who, despite his desire for death, quiero honrar a este hombre que a pesar de ese deseo de muerte, la primera parte del agradecimiento de este premio va hacia él. también a Javier Bardera por a Javier Bardem por su magnífico papel. Y también a mi amigo y productor Fernando Bobaira por estar tan concentrado en esta película desde el principio, porque parece que soy yo el que dirige, pero en el fondo él es el que lo ha hecho. Muchísimas gracias. Mar adentro. Muy bien, Alejandro Abenabar. Era Javier Bardem. Ese recuerdo sentido para Ramón San Pedro. Yo creo que Ramón ni en sus mejores sueños pudo imaginar esto. Que llegase tanto, ¿no? Que trascendería de esta manera, ¿verdad? Su gesto, su amor a la vida. Sí, lo que decía Menabar, ¿no? Que transmitía esa pasión por la vida. Sí. Un momento emocionante de la noche. Mar adentro, Oscar, a la mejor película extranjera. Alejandro Amenábar, que ya entra en la historia. Oye, qué bien habla inglés, ¿eh? Sí, muy bien. Está muy suelto. Hombre, a lo mejor Almodóvar es más festivo, más divertido con el E-A-E-O. Sí, pero Alejandro... Alejandro es el nuevo enfant terrible, ¿eh? Del cine español, con 32 años como Alejandro Magno. Uh-huh. Qué jovencito, ¿eh? Ahí estaba su imperio conquistado. Y en qué buena facultad estudió Maca. Hombre, ¿verdad? La mejor de todas. Hombre. Hay que decir que es un brillante director, aunque no terminó los estudios. Es un brillante músico, aunque jamás estudió música. Uh-huh. Es Alejandro Amenábar es un renacentista, es un autodidacta, como jamás había visto. Es una mente lúcida y desde aquí le auguramos lo mejor, porque él ya puede hacer lo que le dé la gana. O sea, es un tipo absolutamente genial. Mira, él dice que si con el Oscar consigue que la gente vaya al cine... No, ese es su objetivo, ¿no? Y lo consigue. Tesis. Hombre, yo creo que a ver sus películas la gente siempre va. Qué maravilla. Tesis, Abre los ojos, Los otros, Mar adentro. ¿Y qué vendrá? ¿Qué será lo futuro? Uh-huh. Vaya cantidad de trabajos. Sí. Con 32 años es que está todavía todo virgen. Es increíble. Sí. Alejandro Amenábar, qué orgullo para todos. Y atención a esto, amigos, atención a esto. ¡Tan! Ese es Santana, Carlos Santana. Carlos Santana es un mexicano que ve ángeles a su alrededor. Te sí que vas a decir negras y corcheas y semicorcheas. Atúvete que toque, que toque tiene Carlos Santana. Bueno, pues. Y este es Antonio Banderas. ¿No? Antonio Banderas, que hizo lo que pudo. Hombre. Es que menudo encarguito, ¿eh? Sí, la verdad es que. Menudo encarguito. Hombre, había participado en un musical. Qué contradictorio es el país norteamericano, ¿verdad? Uh-huh. Quitan a Jorge Drexler porque dicen que no es famoso, que no es conocido, nadie lo entiende, uh-huh. Y luego van y le dan el Oscar. Sí, ellos son así. Eso es Estados Unidos, amigos. Al otro lado del río. Una canción bellísima que adorna perfectamente Diarios de motocicleta. Esa película en la que se nos recrea el viaje iniciático de Ernesto, el Che Guevara. Bueno, el Banderas también hace ya lo que quiere, desde que hizo el musical en Broadway. Claro. ¿Cómo se llamaba el Broadway ese? Nine. Sí. El musical Nine. Ahora rema, mira. Bueno, es que nos canta, ya nos baila, nos hace de todo. Hay que servir para todo. Hace de gato con botas en el rec, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, pues... Rema. Le toca a Rafael, ¿verdad? Sí. La verdad es que el estilo es un tanto diferente, ¿eh? Mira, al de Jorge Drexler. Hombre, pero... Jorge Drexler tenía preparada la pequeña venganza. Sí. Tenía preparada. Aquí denunciamos el Oscar. Jorge Drexler. Hombre. Mira. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Chao. Muy bien, Jorgito Drexler, fantástico. Uruguayo, pero decimos que es hispano-uruguayo porque vive en el Escorial y... Nos sentimos muy de aquí. Lo hemos adoptado. Ya estamos haciendo un poco nosotros de grandeur también, de franceses. Sí. Vamos asimilando, ¿eh? Claro que sí, es lo que hay que hacer. Hombre. 10 añitos llevan España. Qué bien canta Jorge Drexler. Creo que he visto una luz al otro lado del río. que además le sale tan natural, ¿verdad? Es algo innato en él, es un don. Poco a poco al frío, creo que he visto una luz. Es el mejor discípulo de la escuela de Pablo Milanés, sin duda alguna. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Bueno, pues esos dos Oscar que nos afectan tanto y tan positivamente además. No tuvimos suerte, Martín, con el corto. El cortometraje, ¿no? ¿A ti que te gustaba suerte. Tanto el corto, ¿no? Sí, estaba muy bien, sí. La cancioncita. Ay, sí. Ay. A Martín le ha gustado más la cancioncita. Pero bueno, ¿no? Más que el corto. Yo sigo viendo el corto, Sí, está ahí en la web. Cada cinco minutos es cinco el corto. Pincho, será el café, serán las tostadas, ya, será la mermelada. Cuéntanos un poquito. Entrada, la madrugada y tengo por delante 10 horas de oficina. Se la sabe. Increíble. Provoca esta sonrisa a las 7:35 de la mañana. Será el café. Ahí está. Será la tostada, será la mantequilla o será la mermelada. Oh yeah. Podía haber cantado él esa canción en la gala. Es verdad, es verdad. Con Carlos Santana también. Y es buenísimo. Lo hubiese quedado espectacular. Sale su madre y en uno de los giros no le da un guantazo a su mamá de milagro. ¿Y eso te parece lo mejor? Es buenísimo. Era Martín. Porque está viendo el intríngulis. Martín tiene un mundo interior, Macarena. No tiene sensibilidad que alguna. No somos capaces de disfrutar todavía. No. ¿Qué vamos a ser capaces? Nacho Vigalondo, míralo. Y es así todo el corto. Sí. Luego ya se animan todos y... Bueno, luego ya... Se monta una fiesta. Cada uno tiene su barracito para cantar. Vamos. El abuelete, la mamá de él también. Ah, es 7:35 de la mañana. Las 7:35. Se la va a poner en el móvil. La mañana. La chica es mona. ¿Ves? Ahí está la boleta. Eso está claro. Pero bueno, esto parece Los Teleñecos. Míralo, Vargas Sésamo es esto ahora mismo. Tienes el motivo para estar tan fascinado. Pasan sus ojeras recién levantadas. Ahora viene la madre. Ahora después. Curiosa. Esto parece los Lunis ahora, los Lunis haciendo el nuevo disco. Esto pensativo. Al mirar por la ventana, tantas cosas yo que sé, es por todo y no es por nada. La chica llama por teléfono a la policía, dice aquí hay un loco en mi bar de siempre. Bueno, pues es el pequeño resumen que podemos ofrecer sobre la cuenta. Es lo mejor, de la gala de ayer. Y el hombre, Clint Eastwood también. Bueno, pero mira, al final, oye, mejor película, sí, señor, mejor director. Pues me gusta mucho. Todos lo esperábamos. Me ha ganado Clint Eastwood, sí señor. Bueno, ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego tenemos nuestros cómics. Hay que hablar de Conan. Vamos a hacer un monográfico dedicado a Conan el Bárbaro, Conan el Salvaje, con Raúl Sahagún. Todo esto y mucho más en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En un par de minutos, con Raúl Sahagún, hablando del noveno arte, hablando de los cómics, un poco la repercusión también de los cómics en la gala de los Oscar, con Los Increíbles y Spider-Man 2, y luego ese monográfico dedicado a Robert Edwin Howard, el autor de Conan, Conan el Bárbaro, Conan el Salvaje, un tipo muy curioso, ya lo vais a ver, tiene una biografía, pues por lo menos digna de ser atendida. Terminó muy mal, como luego contaremos, pero se relacionó, por ejemplo, con Howard Phillips Lovecraft, compartió con él algunas ideas, pero discrepó en otras. La verdad es que Howard tiene una vida breve, pues son 30 años tan solo, pero esbozó ya muchas historias de Conan, dejó alguna novela, en fin, que creo que lo vais a disfrutar en compañía de Raúl Sahagún. Ya veréis qué tipo tan peculiar. Y luego tenemos que dar alguna información azul y verde sobre esta moda de comprar burros en el Reino Unido para satisfacer los deseos de los niños que han visto la película de Shrek 2. Correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. La gente sin escrúpulos, somos europeos y que hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, os prometo absoluto entretenimiento. sobrevolando los cielos de La Rosa de los Vientos, aquí llega Raúl, instalado en su perfecto Shogun móvil. Ahí viene, es un gran superhéroe. Viene con su capita, con su pijama, con el slip sobrepuesto. Es Raúl Shogun, Raúl Sabre. ¿Qué tal, Raúl? Hola, buenas noches. ¿Vienes con el Shogun móvil? Sí, sí, bueno, con el Shogun móvil. Lo has cambiado esta semana, el Shogun móvil. Sí, sí, ya lo hemos transformado de pequeño patatín a papá pitufo, ahora es azulín. Ahora es azulín, bueno. Sí, ahora es azulín. Bueno, qué frío, ¿no? ¿Y en Salamanca cómo estáis de frío? Demasiado para mi gusto, menos 12 grados. ¿Menos 12? Sí, fuera de casa tenemos 12 grados bajo cero. Mira, y se me está quejando Martín que es un flojo porque estamos aquí a 6 o 7 bajo cero. Nada, da igual, nosotros intentamos eso, coger, sacar un poquito de agua, una copita y oye, para aderezar un poquito la noche. Sí, sí, sí, sí, sí. 12 grados bajo cero, ¿hay nieve? No, gracias a Dios no tenemos nieve porque si no, no habría quien saliera de casa. Sí, sí, sí, pero 12 bajo cero es duro, ¿eh? Esto es Siberia en los tiempos de Iván IV el Terrible. Sí, a las 12 de la mañana tener menos 3 y salir a dar un paseo o lo que sea también cuesta. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿y la gente sale en la calle? No. Lo intentamos los que tienen que ir a clase o bien la gente que tiene a comprar, aprovechar. Nos resguardamos los unos de los otros para darnos calor. La ventaja es que estamos todos más juntitos. Entonces, oye, el frío compartido es menos. Y la gente llega a la tienda pidiendo cómics que calienten un poco el ambiente, ¿no? Sí, lo malo, bueno, hemos tenido que parar a un par de cebraos que andaban detrás de quemar alguno para entrar en calor. Pero hemos optado por algo menos radical y hemos quemado a un par de compañeros que pasaban por allí. Oye, ¿la climatología también tiene que ver a la hora de comprar cómics? ¿O no? ¿Se compra más en invierno, en verano? Hombre, en verano siempre se hacen acopios de cara pues a viajes a zonas turísticas que no tengan tienda o bien cuando tienes que ir a pueblos similares. Y el invierno nos viene mejor para el tema de tertulias, charlas, haces más corrillos, más grupos. Sí, sí, sí. En invierno se hace más la colección, a lo mejor, ¿no? En invierno sí, en invierno ya es lo de, por decirlo así, lo de todos los días y bueno, quizá en días como hoy, quizá vienes, aprovechas a llamar, oye, tienes tal, lo recoges todo y vas corriendo a casa para no moverte de la estufita. Y los especiales más en Navidad, ¿no? Los especiales, no, sobre todo en mayo. En mayo es cuando más especiales salen, cuando más colecciones y novedades salen a la venta. También existe la feria del libro del mundo del cómic. Claro, claro. O sea que las ferias también mueven mucho esto. Exactamente. Lo que se presentan todas las novedades en ferias, en momentos de estos. Que también aprovechando a la gente que esté cerca, se puede acercar a la Biblioteca Regional de Murcia, que el día jueves, día 3, va a empezar una serie de charlas, coloquios y actividades sobre el mundo del cómic. Ah, en la biblioteca de Murcia, de la en ciudad. En la Biblioteca Regional de Murcia, ese señor. En la capital, en Murcia capital. Exactamente. Ahí pueden disfrutar los amantes del cómic a partir del día 3 de... Exactamente, de los jueves empezará con una charla coloquio de Carlos Sampaio, guionista de Alexiner. Y bueno, por lo visto realmente es la primera biblioteca que se ha tomado bastante en serio el tema del cómic. Y sí lo va a potenciar. Oye, Raúl, ¿hay suficientes convocatorias de este tipo? Hay bastantes. Lo que pasa es que siempre va en ámbitos privados, en gente que le ha gustado mucho el mundo del cómic. Sin embargo, en las instituciones públicas todavía llevamos el estigma de, bueno, eso es de niños. Poquito a poco vamos detrás de ello. Aquí hemos tenido, además fue un orgullo el conocer a Quino, la celebración del 40 aniversario de Mafalda, y fue un placer enorme. Lo que pasa es que, bueno, cuesta mucho arrancar a las instituciones y lo que es a la gente que realmente tiene el dinero, cosas de estas. ¿Está un poco harto Quino de Mafalda o me lo parece a mí? No, realmente también nos lo contaba que sí, que hubo un momento en el que le preguntaban si él pensaba lo mismo que Mafalda, siempre son las mismas preguntas. Acabó relativamente cansado del personaje porque realmente le superó. No, él encontró a Mafalda como modo de contar de una manera más agradable y menos peligrosa lo que él pensaba y al final acabó, es su niña bonita, pero ya la niña, como él decía, ya ha crecido lo suficiente como para que vuelva sola. Vamos, ni le gustaba Mafalda, ni le gustaba la sopa, ni le gustaba nada. Pero luego sí. Sí, luego le cogió cariño y es su niña, aunque ya, es como él dice, ya ha crecido. Es la nena, es la nena. Exactamente. Bueno, ayer, ¿qué tal la gala de los Oscars? Hombre, tenemos Los Increíbles y Spider-Man 2, ¿no? Algo es algo. Sí, realmente, por lo menos, oye, también nos reconoce la industria el tema. Que reconocer que Spider-Man 2 es una maravilla técnica. Uh-huh. Y Los Increíbles realmente es ver a los superhéroes de toda la vida que hemos podido ver. Viene en la Marvel, viene en DC, en cualquier... Esos personajes están en cualquier cómic que pueda salir de superhéroes. Verlos inmortalizados ahí resulta muy curioso. Y Spider-Man 2 dicen, o decís, que es casi mejor que la primera, ¿no? Personalmente opino que es bastante mejor que la primera. La primera estuvieron obligados a presentar a los personajes y el Duende Verde no cogió todo el espíritu en sí, en la armadura, el traje que le hicieron. Entonces, bueno, parece un poquito más flojo. Sin embargo, en esta segunda parte, Alfred Molina como Doctor Octopus es impresionante. Realmente le salvas cualquier cosa que pueda tener Spider-Man en sí, supliéndolo con un Doctor Octopus maravilloso. Maravilloso, y los efectos especiales merecidos, ¿no? El Oscar. Exactamente, sí, no tenía mucha duda en ese aspecto. Fue de los fijos de la quiniela, sobre todo por ver a un Spider-Man haciendo volteretas increíbles y bueno, la cámara siguiéndolo muy bien, en Octopus guiándose por los tentáculos. Bien llevado el tema. La verdad es que sí, estuvo muy currado, estuvo muy bien. En cuanto a superhéroes, yo creo que desde Superman, Raúl, desde Superman no había Oscars, ¿no? No, desde Superman, bueno, estuvo nominado Batman. Pero sí, no tuvo premio. No tuvo premio. Tuvo nominación, pero no tuvo premio. No tuvo premio, o sea que ahora mismo tenemos a Superman y a Spiderman. Exactamente, el año que viene también tendremos unas cuantas, esperemos que Sin City tenga algo de montaje, porque que es realmente lo que esperamos con ansia. Uh-huh. Y bueno, Los Increíbles, pues claro. Los Increíbles es la maravilla. Quizás en un principio, si nos ponemos más sibaritas, por decirlo así, puede resultar hasta fácil. Sin embargo, te pones a ver la cantidad de detalles que tiene y referencias al cómic, viene a V de Vendetta, viene a Watchmen. Para los que puedan mirar o simplemente el ver a la chica elástica, ver al hombre elástico, a la mujer invisible, lo tienes ahí. Tienes todo, con todo lo que te has creado lo tienes ahí. Y ahora, bueno, esperemos que han comentado que harán segunda parte. Y bueno, la verdad es que como contrapunto, en esta vez eran personajes de raza blanca, esta vez lo harán en raza negra. Mira. Hasta la música, ¿verdad? Sí, sí, la música es total y absoluta de cómic. Te estás viéndolo en televisión, verlos aparecer uno a uno, sí, mostrándose, haciendo las poses. es una película muy entretenida y tanto para chavales como para padres, incluso para gente más de que estén dentro del mundillo, es buscar cuál es el detalle más enrevesado y que realmente hay muchos. Y decían en un guiño la comunidad afroamericana, ¿no?, que los siguientes Increíbles eran negros. Sí, sí, los siguientes Increíbles van a ser negros. También estuvieron picando a la gente de la Pixar y han dicho que por qué no, siempre han sido entre comillas afroamericanos, vamos, no han sido nunca afroamericanos, pues esta vez van a ser mayoría, justo al revés que ahora. Ah, tenemos que hacer un top de esos nuestros, Raúl, sobre los superhéroes afroamericanos, ¿eh? Pues sí, hubo polémica en ese aspecto, hicieron uno, hay más de 150 personajes, aunque la gente no lo crea. 150 personajes, yo recuerdo uno en mis tiempos de mozo. Uno también tuvo su historia, ¿no? Y recuerdo uno que se hacía sobre las Panteras Negras, ¿te acuerdas? Pantera Negra, T'Challa, que fue uno de los ganadores. Sí, sí, sí, Pantera Negra, efectivamente. Pues ha sido uno de los reyes indiscutibles entre la Marvel. Sí, sí, sí, sí. Esa a mí me gustaba bastante, ¿eh? Pues la han dado hace cuestión de unos 3 añitos, una serie propia, una miniserie de 15 números, bastante, bastante curiosa. Uh-huh. Siempre está ahí, siempre ha estado como referente y siempre ha estado como apoyo también el Halcón con el Capitán América. Sí. Y siempre han intentado tener ese puntito y sin embargo, bueno, hicieron una pequeña lista una asociación afroamericana de superhéroes, encontraron 150. 150. Bueno, pues ya haremos un top. Sí, haremos un top de los 10 mejores. Sí, pero hoy vamos a hablar de Conan el Bárbaro, Conan el Salvaje, Conan el Destructor, Conan, uno de los grandes mitos del cómic, llevado al cine, claro, Arnold Schwarzenegger, que como todo el mundo sabe es el gobernador de California y sus ratos libres hace cine. Sí, algo así. Bueno, pero vamos a hablar del artífice, el creador de Conan, que tiene una historia curiosísima, según tú me contabas, y la verdad es que luego leyendo un poquito es asombroso, un hombre que se relacionó con Lovecraft, con Howard Phillips Lovecraft, pero vamos a contar, ¿qué sabemos sobre Robert Edwin Howard, el autor de Conan? Pues que nació en 1906, vivió 30 años después. Tan solo 30 años vivió. En 30 años, la verdad es que este personaje, leyendo su biografía, tentaron ganas de descubrir más cosas. Uh-huh. Porque fue un enamorado desde muy joven de la literatura. Uh-huh. Empezó a escribir con 12 años. Sí. En el colegio y bueno, diseñó Conan porque era un chico relativamente enclenque, débil. Uh-huh. Y creó un personaje con el que poder evadirse, que le pudiera ayudar. Pues, y en ese aspecto creó su alter ego que fue Conan. Fíjate, pero es un chavalín que claro que recibe la burla de sus compañeros, que es un poco alfeñique, pero que se entrega con entusiasmo a la práctica del deporte y luego llega a tener una estatura elevada, 90 kilos de peso, o sea que se convierte en un tipo rotundo, ¿no? Sí, hizo halterofilia, fue una atleta bastante importante. Lo que pasa es que bueno, se pasó y una lesión de espalda lo apartó de presentarse a grandes olimpiadas. ¿Y cuándo concibe Conan? Pues Conan lo concibió ya en un principio, la primera historia es de 1922. Del 22. O sea que ya con 15 añitos ahí, ya tenía, ahí empezó. Ya. Lo tuvo el precursor de Conan, que es uno de los olvidados, Skull el Conquistador, que también hicieron una película sobre él. Mm. Era un rey bárbaro. Lo que pasa es que en un principio el diseño que se hizo, bueno, la historia que contaba, no convenció al editor de la Weird Tales, que la gente lo conocerá, pues fue donde... La mítica revista de Lovecraft, ¿no? De Lovecraft, en el que también fue íntimo amigo, realmente fue uno de los del círculo Lovecraft. Mm. Que tampoco es una cosa poco conocida. Sí. Y tenía relaciones, pues cada semana recibía una pistola el uno del otro. Sí, una cosa bastante curiosa. Lovecraft tenía la costumbre de bautizar, ¿verdad? Uh-huh. A sus amigos, a sus amigos epistolarios, y bueno, les ponía nombrecitos, intercambiaban cuestiones, y no es que fueran todos de la misma ideología, ¿no? Porque Howard discrepaba en algunos puntos con Lovecraft. Lógicamente, aquí él tenía la manera de ver la vida, él siempre pues, se la buscó como pudo. Lovecraft tuvo, entre comillas, una protección y un puritanismo que él no tuvo. No, él fue de padres, él fue tejano, claro. De su padre médico y trashumante. Sí. Entonces, claro, siempre iba a la caza de la fortuna o bien del mínimo bien que pudieran encontrar. Claro, Lovecraft preconizaba el sedentarismo, claro. Claro, el mundo anglófilo. Providence, claro. Era puritanismo puro y él, sin embargo, intentó ser todo lo cosmopolita que pudo. Eso sí, eran un poquito nazi los dos, ¿no? Sí, un poquito sí. Tuvieron ideas un poquito radicales. Lo que pasa es que, igual que Lovecraft siempre fue más defensor, más fehaciente, Howard tuvo el problema de que era un poquito más apocopado, quizá por la infancia que tuvo. Entonces lo entregó todas sus ideas y todo su entusiasmo al mundo de la escritura. De la escritura, o sea, él quería ser escritor y bueno, Conan, sí, aparece cuando él tiene 15, 16 años, pero ¿cuándo llega a la viñeta? Pues a la viñeta llega en 1970, fíjate que han pasado muchos años, lo cogió Marvel, sí. Después de encontrar perdidos en un cajón cómics de 1961, fíjate. Editados en México. Sí, no olvidemos que son 22 historias las que 24 historias las que cuenta Howard. Uh-huh. Que estaban escondidas, no todas se publicaron en su momento. Uh-huh. Entonces los herederos de los derechos, claro, porque efectivamente, vamos a decirlo, Conan nace como relato, ¿no? Conan nace como relato corto, como sí. Historias de 12 páginas dentro de Weird Tales. Eso es un... Que además, como curiosidad, no se llegan a publicar todas, ya que Weird Tales no llegó a nunca a pagar lo suficiente por ellas, y el pobre hombre murió debiéndole la revista bastante dinero. O sea que no le pagaban. No, le pagaban fraccionadamente, tuvo que además todo su sueldo iba a una enfermedad que tuvo su madre, sí. De la cual pues no pudo recuperarse y al fallecer ella, pues un buen día cogió, lo arregló todo y bueno, se subió a su coche y se metió una bala en la cabeza. Sé que es duro decirlo así, pero... Se pegó un tiro en la cabeza porque no pudo superar la muerte de la madre. No pudo superar la muerte de la madre, los ingresos eran pobres, después de invertir todos sus esfuerzos, todo su dinero, todo lo que era su amor por la literatura y todo lo que le daba la literatura por su madre, entre comillas, se había decepcionado y no pudo superarlo. Claro, muere en el año 36, un año antes de Lovecraft. Justo un año antes de Lovecraft. Un año antes de Lovecraft, con tan solo 30 años, fíjate, y el potencial imaginativo de este muchacho, ¿no? Pues tanto que a día de hoy nos ha dado la... Bueno, gracias a la base de sus relatos, se ha llegado a crear una cosmología tan grande como en su momento pudo llegar a ser la del Señor de los Anillos. Claro, ha creado claro, de tanto claro. Reyes, ha creado bárbaros, ha creado compañeros... Nos ha dado dos películas, nos ha dado cómics que han estado publicando, han estado entre los 100 más vendidos del mundo durante 30 años seguidos. Empezó a editarse en el año 70, bajó de la lista de los 100 primeros en el año 89. O sea, estuvo 19 años en la lista de los 100 primeros. De los 100 primeros, de los 100 más vendidos. Sí, ahora mismo en Estados Unidos está entre los 50 más vendidos. Han sacado una nueva serie y están relanzando el personaje. Marvel siempre ha desechado ideas que no le fueran relativamente rentables. Y con Conan, se empeñaron todos los clásicos, desde Stan Lee, Ray Thomas, que es el que más sabe de Conan. Escribió Conan durante 20 años seguidos. Sí. Entonces lo han mantenido, lo han cuidado y lo han mimado mucho. Ahora está trabajando en uno de los guionistas más importantes que hay en Marvel, que es Kurt Busiek. Y luego el impulso estupendo, ¿no?, del cine, ¿no? Es que, claro, Conan es Arnold Schwarzenegger. Exactamente. Además, es uno de los castings más cortos de la historia del cine, debió ser ese. No, claro, dice, ¿es él? Sí. Además, muchos dibujantes fueron consultados por cómo podría ser el personaje y tal. Y en los bocetos y en los propios cómics, antes de editarse la película, podemos ver figuras que son muy parecidas a él. No nos olvidemos que había sido Mr. Universo durante muchos años. Bueno, es una de esas imágenes que quedan para el recuerdo. Yo recuerdo aquel cine viendo Conan, cuando capturan al pequeño Conan, ¿verdad? Al pequeño príncipe, y se lo llevan prisionero al pueblo rival y le colocan en aquella especie de molino, ¿no? Exactamente. Contracción humana. Sí. Y claro, lo ves desde pequeñito como va tirando, ¿no?, del molino. Y ya la imagen aparece que ese Conan ya perfectamente musculado, pero queda en el suelo, queda la hendidura, queda todo el surco. De toda la presión y toda la fuerza que ha ejercido. De tantos años, ¿no? Y claro, lo ves cómo se levanta esa mole humana y dices... ¡Joder! Además, en esa época, en su plenitud física... Estaba a tope. Sí. Además, comparamos a ese Jorge Sanz pequeñito, más como curiosidad, fue el primer Conan que se vio en el cine. Sí. Jorge Sanz, y la verdad es que Arnold Schwarzenegger conserva muy buenos amigos de aquella época aquí en España, con los especialistas. Fue uno entre los especialistas y con Jorge Sanz también tuvo cierta relación, porque además se conocieron, se encontraron años después y estuvo jugando, entre comillas, siendo joven, jugaba con él y lo disfrutó mucho. Y es un país que sí le gusta estar, sobre todo porque se le trató muy bien y le dio un impulso bastante grande a esas dos películas. Sí, no, y vamos a decir, hombre, en esta eterna polémica, este versus, ¿no?, entre Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger, yo creo que Arnold Schwarzenegger es el mejor actor, ¿no? Sí, ha tenido más registros porque se metió en el mundo de la comedia, a pesar de las limitaciones que pudo tener. No, pero los gemelos golpearon dos veces, es muy divertida, el poli de guardería y todo esto, la verdad es que al final te ríes, ¿no? Sí, disfrutas viendo a un hombre tan grande con niños tan pequeños. Sí. Bueno, pues y este Conan, y luego la siguiente, ¿no? O sea, son Conan el bárbaro y Conan el destructor, ¿no? Conan el destructor. Luego una tercera, que es el Guerrero Rojo. Exacto. Que es de Red Sonja, un personaje que sale en los cómics de Conan. Lo que pasa es que fue un fiasco bastante interesante y lo pasaron directamente a vídeo, y en el doblaje además es una cosa como bastante curiosa. Si nos fijamos, en la boca dicen Conan, sin embargo le cambian el nombre en lo que son en el doblaje y en el montaje final, para que no aparezca por no pagar derechos de lo mala que fue. Es una de las cosas curiosas. Esa del Guerrero Rojo, yo la vi en un cine de verano, de estos al aire libre. Debía ser el año 86 o por ahí. Sí, fue cuando apareció. Sí, sí, sí, sí. El Guerrero Rojo, en el barrio de la Concepción. Claro, para pipas, ¿eh? Para llevarte una bolsa de pipas y estar un ratito y ya está, ¿no? Son este tipo de películas que tienes que tener en, como curiosidades o como datos de las adaptaciones que todo el mundo olvida. Porque también, no nos engañemos, hay más de 100 adaptaciones de cómics. Lo que pasa es que en un 90% han ido todas a vídeo. Todas a vídeo, sí. Sí, pues tenemos, por ejemplo, una de Infausto, recuerdo, que es el Sargento Furia, hecho por David Hasselhoff, el vigilante de la playa. Sí, sí. Que, bueno, eso fue también bastante curioso. Un horror, ¿no? Sí, un horror. También Conan ha tenido su propia serie de televisión. ¿Y qué tal? Bueno, hicieron la primera temporada y se quedó ahí. Y nada más, ¿no? Realmente se quedó ahí. El impulso ahora mismo, que es una de las cosas que más está vendiendo, es el merchandising. El merchandising de Conan ahora mismo, además de ser uno de los más cotizados y de los más costosos, es uno de los mejor diseñados. Es que el mundo de Conan se presta a ello, ¿eh? Sí, se presta porque te da una imaginería enorme, te da desde monstruos a demonios. Pues uno de los objetos, de las curiosidades más grandes que tenemos en tienda es la espada de Conan. Que yo tengo. Sí. Que yo tengo. Y la verdad es que es una cosa curiosa, sobre todo por lo grande que es. Entonces imaginas, siempre al cogerla te imaginas a Schwarzenegger ahí en plan de puedo cogerla con una mano, sí. Y tú lo intentas con las dos y cuesta. Hombre, yo tengo la versión abre cartas. Sí, la versión es más cómoda, más práctica. Más práctica, sí. Y... Sí, para mostrar a los amigos me queda como más mejor. Sí, pero ese detalle sí que te lo agradecí, porque me gustó mucho tener allá al mito, ¿verdad? Claro, sobre la mesa del despacho. Siempre son los mitos, las pequeñas cosas que nos han acompañado, porque creo que nadie que pueda tener menos de 50 años no han encontrado en cualquier kiosco un cómic de Conan. Siempre han estado en un formato u otro, están presentes. Siempre se están reeditando. Siempre, y el mundo del universo creado para Conan, ¿verdad? Ese mundo hostil en el que se mueve. Por cierto, pensando, ¿no estaba Grey Jones también haciendo con fue en El Destructor. El Destructor, ¿verdad? Exactamente. Que hizo de excelente compañera de viaje junto a Conan. Junto y a la... Samuel L. Jones, que hizo de Rey. Sí, sí, y sí. De sí, Guerrero, sí, sí. En su momento. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, qué maravilla. Bueno, pues una historia que nació como relatos cortos de 12 páginas en el Whip Tales, en la mítica publicación de Howard Phillips Lovecraft. Y bueno, pues qué maravilla. Hemos descubierto un personaje raro, muy raro, ¿verdad? Sí, realmente es un personaje bastante extraño. Sin embargo, la gente que se pueda acercar a él, o como curiosidad o como información, podrá descubrir muchos recovecos. Todos tenemos la imagen esa de Arnold Schwarzenegger repartiendo estopa, entre comillas, por decirlo así, en las películas. Sin embargo, en los cómics encontramos a un personaje, aunque sí, bruto y relativamente implacable, lo hicieron rey, lo coronaron y le sacaron historias, dándole más fondo, dándole más... quizá más empaque, menos fuerza y más inteligencia de la que nosotros le presuponemos. Y más humanidad. Realmente hasta sí, más humanidad. Hay historias realmente de caballería, por decirlo así, sí. Las cuales él como rey tiene que enfrentarse a los ejércitos enemigos, bien como general. Sí. Como también como curiosidad pusieron en la serie sobre los personajes... más importantes, de los guerreros más importantes del mundo, pues pasó desde Alejandro Magno, Julio César, tal, de los actuales uno de ellos fue Conan. Conan. Uno de ellos fue Conan, ya que conquistó 15 países distintos en un solo viaje. Claro, claro. Entonces, claro, siempre tienen la imaginería, cada persona tiene su imagen, tiene su cómic favorito de Conan. Cualquiera nos hemos acercado a una biblioteca, que es unas cosas de agradecer, que en las bibliotecas tengan la espada salvaje de Conan, que es ahora lo más accesible, lo que están reeditando en formato muy económico también. ¿Y se llegó a concretar la fecha histórica en la que se mueve Conan? No, nunca ha querido concretarlo porque nadie se puso de acuerdo. Se empezó en un momento determinado a ponerlo hace 9.000 años, hace 15.000, dentro de 8.000. Realmente quisieron ponerlo atemporal para no tener que pensar en... Llevaba tantos días caminando, llevaba... Sí, puedes decir tantos días, no concretes fechas, porque siempre está el tema de... Uy, pues en esa época existía tal cosa o existía aquella. Sí, no, y en el caso de Conan incluso yo he hablado con amigos sobre la posibilidad de que fuera un cómic futurista. También se habló de cómic futurista, sobre todo porque lo metieron en... Después de nuestra civilización. Después de nuestra civilización, como fue... Eso vino también dado por el planeta de los simios. Sí. vino muy dado por El planeta de los simios, pues salió la segunda serie de Conan, salió justo después de la película, impactó bastante. Entonces Red Sonja, que era la compañera, lo ambientaron más en el futuro. Sí. Entonces claro, siempre tenías una de cal y una de arena, y por eso nunca se llegó a concretar, y es uno de los grandes misterios que aún están por descubrir. Y bueno, incuestionable, claro. En la Espada Salvaje de Conan, que es ahora mismo la colección que engloba los cómics desde el año 1971 al 95. Madre mía, ¿y esos cuántos son? Pues son 156. ¿156? Son 156. Y sigue, ¿no? De momento los tienen parado ahí a la espera de sacar la nueva serie, que en España la veremos pronto. Por eso. Y con ganas de disfrutarla. Lo que hemos podido ver de Estados Unidos promete mucho, porque le han dado calidad, le han dado forma. Por ejemplo, uno de los que está diseñando y que diseñó el nuevo personaje es Todd McFarlane, que estuvimos hablando de sí. Respawn. Sí. Entonces, claro, ya son palabras mayores en diseño. Vamos, entonces, esa colección de La Espada Salvaje de Conan con 156 tomos. Exactamente, además lo podemos encontrar en kioscos y librerías especializadas de manera bastante fácil y bien recopilada, viene muy bien hecha. Y ya se espera la nueva serie. Exactamente, esperemos ya en mayo tenerla en manos. Bueno, qué bien, hemos rejuvenecido. ¿Qué? Estoy ahora mismo aquí con... no tengo más de 20 años, Raúl. ¿Tenemos algún correo para ti, Martín? Cuéntanos. Sí, desde Barcelona, sí. Este oyente dice: Raúl, ¿para cuándo un especial de Richard Corben? Dice, para mí ha sido el mejor dibujante de los 80 y me gustaría saber la opinión de Raúl y saber a qué se dedica actualmente. Hombre, Richard Corben, también de Texas, por cierto. También de Texas, con Den, ese hombre con un, en fin, un miembro viril, la prueba de todo. Y claro, pues Richard Corben, yo le tengo un cariño especial porque era uno de los iconos de 1984. Exactamente, fue uno de los que propuso y los que ha hecho grande, los que ha hecho grande 1984. Sí. Pues ahora Corben estuvo colaborando con Garcenis hace relativamente poco para Marvel. Sí, eso y es bueno. Y ahora, bueno, en breve también tendremos cómics suyos, pero sí tocaremos 1984 más en profundidad, porque eso sí que va a ser un gustazo que hay que tomárselo con calma y disfrutarlo bien. Ese día, Raúl, vamos a hacer 2 horas de... A ver, ¿uno más? Sí, pues el último dice: desde nuestra asociación Amigos de Serralbo, ubicada en Sabiñánigo, en Huesca, propietaria del Museo de Dibujo Castillo de la Res, estamos interesados en el cómic, ya que es parte integrante de la colección del museo. Dado tu conocimiento, Raúl, sobre el tema, nos gustaría que nos informaras de galerías o de otros lugares donde se puedan adquirir dibujos originales de cómics españoles publicados. Pues, claro, un museo, qué bien. Pues, sí, la verdad es que como curiosidad está bien. Hombre, donde más se pueden conseguir originales es en convenciones, en salones y hablar directamente con editoriales. Ellas te pueden poner en contacto con los autores que puedas descubrir. Siempre, pues bueno, ahora mismo fue en su momento Planeta, ahora es Panini, viene es Norma Editorial, que también lleva... Es cuestión de, bueno, ediciones B siempre es directamente a las editoriales o vienen en convenciones, siempre hay alguna. Sí, esas son las mejores fuentes, editoriales o convenciones, lo que hemos hablado antes de las ferias, las muestras, todo esto. Exactamente, además hay retrospectivas muy muy curiosas. Muy bien, pues con La Espada de Conan yo te doy la categoría ya de caballero, Raúl, qué bien lo hemos pasado esta noche. Muchas gracias. Un abrazo tremendo. Un abrazo enorme. Hasta lunes. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y cuidado con las modas, cuidado con las películas, que los niños piden y piden, y los padres, con tal de que se callen, se lo compran todo. Vámonos al Reino Unido. Si ya hablamos de la lechuza, de las ventas millonarias de lechuzas que se están ahora mismo produciendo en el Reino Unido por la película Harry Potter, atención a esto que nos cuenta Macarena Yagüe. Pues cientos de burros británicos están sufriendo a causa de la fiebre infantil por la película de animación Shrek. Y es que desde que esta se convirtiese en todo un éxito de taquillas, los burros están siendo comprados por los padres de niños fanáticos del que es el mejor amigo del famoso ogro. Posteriormente, los animales no reciben los tratos adecuados en dichos hogares o, en el peor de los casos, son abandonados al poco tiempo. El presidente de la Asociación Británica de Veterinarios ha alertado del aumento en el número de llamadas sobre burros en los últimos 3 años. Así parece que el efecto SREC es el culpable de un aumento en la importación de burros. A esto se suma el hecho de que muchas familias se están trasladando al campo y comprando casas con grandes terrenos. El problema es que muchos de los dueños no conocen los cuidados requeridos por estos animales. Y es que al parecer los burros necesitan mucho espacio y atención. Por citar algunos elementos, diremos que los burros necesitan de por lo menos media hectárea de tierra de pastoreo, un refugio, un buen herrero, un veterinario, paja para dormir y mucho tiempo, porque a los burros les encanta que les mimen. Otro problema para quien quiera adquirir un burro es su longevidad, ya que puede llegar a vivir más de 30 años. Por todas estas cuestiones, veterinarios y defensores de animales ofrecen la alternativa de patrocinar un burro en una organización en la que los niños puedan visitar el animal de vez en cuando. Claro, aquí tenemos, por ejemplo, pues Rute, donde está mi querido amigo Pascual Rovira, que es presidente de ADEBO, la Asociación para la Defensa del Borrico, y tiene en Rute una reserva donde pues muchos famosos, mucha gente ha apadrinado a estos borricos. Exactamente. Y la verdad es que es lo mejor que se puede hacer. Porque un burro necesita 5.000 metros cuadrados. Así de claro. Entonces, claro, a ver, si tienes el chalet con 5.000 metros cuadrados, dices, bueno, pues puedo tener un burro. Sí, pero bueno, no supone solo tener espacio. Ah, es que efectivamente, hay que ponerle... Es que tienes que dedicarte a él, claro, y darle los cuidados que necesita. Tienes que ponerle herradura. Exactamente. Tienes que ponerle la paja para que duerma, tienes que darle la comida, tienes que mimarle mucho, porque los burros son muy muy mansotes y muy noblotes, y les encanta que les hagas un cariñito. Que... Y por lógica los niños no van a estar pendientes de todo eso. Los niños lo único que hacen es pedir todo lo que ven. Exactamente. Entonces, jugar con ellos los dos primeros días. Claro, ven el rey. Pues el burro. Claro, ven el burro y dice, pues yo quiero eso. Y el padre dice, pues mira, como somos más snob que nadie, te voy a comprar el burro para que tengas ahí el burro y la lechuza. Y claro, van acumulando animales en el granero y esto no es plan. Menos mal que no les ha dado por querer tener el ogro. Pues sí, la verdad es que sí. Estoy pensando en dos o tres famosos de aquí de España y sí, lo podrían tener difícil. Pero qué fuerte, importando burros que están en el Reino Unido, importando burros. Esto es el fin del mundo. Sí, es el fin de la especie, yo ya lo tengo dicho hace ya algunos años. Estamos acabados. Sí. Después de nosotros ya Conan. Tiempo por el correo electrónico rosa.vientos@onocero.es. Hola Silvia Casasola. Hola, buenas noches a todos. Hola. Hola. Hacía tiempo, ¿eh? Hombre, sí, estamos muy bien. Atención a la próxima promoción de La Rosa de los Vientos, donde vamos a estar espectaculares. ¿Pero qué me dices? Bueno, qué maravilla. Yo no he hecho nada, simplemente se han dedicado a grabar mis palabras cuando iba por los pasillos. Es increíble. Anda, qué original. O sea, ¿no estabas preparada para la ocasión? No. Así te han cogido en tu esencia. De improviso. Sí, ¿os acordáis que la última vez me cogieron en el helicóptero? Sí, sí. Cuando estaba a punto de llegar al triángulo de las Bermudas. Mm. Pues ahora es otra cosa. Bueno. Silvia no iba muy contenta, ¿eh?, en el helicóptero. Silvia era espeluznada. Claro, si es que me meter en la mochila con eso de que soy pequeña, ¿no vale? Sí, iba con los pelos de punta, parecía Alaska. Bueno, pues estamos con nuestro correo electrónico. ¿Y qué nos dicen? Bueno, pues tenemos un matrimonio. Hombre. Dice que los dos son vigilantes y que todavía sobreviven. Claro. Que siguen el programa desde turno de noche y que te han mandado esto para ti. Pues bueno. ¡Qué maravilla! Mazinger Z con Koji. Mazinger Cebrián le llaman ellos. Afrodita. Venga, a cantar. Hombre. La maldad del terror Koji puede dominar. Se robó Mazinger. Es que no lo creíamos todo, ¿eh? Ahora. No pueden poner preparada con Mazinger. Todo el mundo haciéndose pequeño. Yo me emocionaba cuando salía Mazinger volando. Yo era un mar de lágrimas. Me estoy fijando en el del gong. Sí. Koji. Toma. Ahí voy. Pero bueno, el robot gigante, puño fuera. Este se ha vuelto loco. Pero Martín, Qué cosas nos dieron de pequeños, ¿eh? Bueno, a ver si me envían también la sintonía de Sandokan, que la estoy buscando. Ay, no. Martín se quedó con Afrodita, con puños, no, pechos fuera. Bueno, qué grandes autores les hemos perdido la pista, ¿eh? Este hombre habrá hecho sus discos. Hombre, seguro. Pues menuda voz tiene. Ya ves. Además, completa, ¿eh? Dice Sergei de Montfort que es Tony Genilio. Bueno, no, hombre, tiene más voces siempre. De más poderío, ¿verdad? Sí. Entonces, este por lo menos es un poco más alto. Sí. Bueno, pues muchas gracias, amigos. Muchas gracias por este recuerdo de nuestra infancia. La infancia de muchos, ¿eh? Sí. Que en los años 70... los sábados por la tarde con las pipas, ¿verdad? Las gominolas y viendo Mazinger Z, Heidi, Marco, hemos tenido ahí unas infancias tremendas. A mí eso era lo que me gustaba, Mazinger, sí. Bueno, Orzo Way, Sandokan, que nos acordamos de todo. Sí, bueno, de todo. Pues muchas gracias por este pequeño detalle. Sí, bueno, Macarena, pues tenemos... regresa de ti misma. Es que no sabía si ibas a decir algo más, hombre. Sí, no, regresa de ti misma. Vale, pues tenemos a Misterios de Valladolid. Misterios. Que dice que acaba de ver White Noise, protagonizada por Michael Keaton, y que cuenta algo con lo que estamos muy familiarizados. Un hombre recibe mensajes por psicofonías para intentar evitar crímenes. Claro. Nos cuenta que está muy interesante y que le resulta raro que no se hayan utilizado el tema de las psicofonías más en el cine. No, muy poquito. Hombre, aquí en España tenemos una película reciente donde había psicofonías. ¿Cómo se llamaba este asunto? Ay, no me acuerdo yo de la película esta. Bueno, algún correo recibiremos con el... Sí. ¿Española? Española. ¿Frecuencia tal o...? No me acuerdo. Yo no tengo ni idea. Hace poco tuvimos Frequency también. Frequency. Sí. Y aquí en España, ¿cómo se llamaba? Caramba. ¿Cómo se llamaba? Bueno, era en un pueblo, tenía un problema, había una psicofonía. Bueno. ¿En un pueblo italiano? También. Una psicofonía buena. Pero sí, Frequency está bastante bien. Al final de la escalera aparecen las psicofonías. Hay tres o cuatro películas muy, muy aceptables con psicofonías incluidas. Vamos con un correo de Isaac que dice... Bueno, al menos, si no hay pasaje de Blas Infante, tenéis que decir que hoy es el Día de Andalucía. Hombre, ya lo hemos dicho al principio, que además con mucho gusto, muchas felicidades para los andaluces. Pues, y que se abriguen mucho los andaluces, que ahí está cayendo, pasando mucho frío también. Yo sé que te debo el pasaje de Blas Infante, que es una cosa entre tú y yo de hace ya muchos años, pero mira que es un tema pendiente. Cojo la biografía de Don Blas y, claro, siempre acabo diciendo, es que... Le falta, ¿no? No sé. No es que... Lo que pasa es que es un hombre que se dedicó tanto a trabajar, que tampoco es que nos dejara grandes gestas. Hombre, es el padre de la patria andaluza y todo eso, pero al margen del asunto, pues nada más que de estudiar, ¿eh? Nada más que de estudiar. Fíjate, pobre hombre. Y su derecho, sus cositas, su Universidad de Granada, en fin. Bueno, pues nada, mandar un saludo a todos los andaluces, dice Isaac, y seguro a todos los oyentes andaluces que tienen el programa, que le hará mucha ilusión. Y bueno, Juan Antonio, un saludo con todo mi cariño a ti y a todo el equipo. Viva La Rosa y viva Andalucía. A ver si el lunes que viene te hago Mariana Pineda, para ti y para todos los andaluces. Ala. Que también es un gran icono de Andalucía, ¿eh? Mariana Pineda, que por cierto, esta semana reponen la serie en Televisión Española. Sí. Mariana Pineda con una espectacular Ojitos Azules. Guapísima. Guapísima Marisol, Pepa Flores, en el Zenit, en la cumbre de su carrera, fantástico personaje el que interpretó, el de Mariana Pineda. Nadie mejor que ella. Así que creo que esta semana... Creo que ha empezado hoy, yo creo. ¿Ha empezado hoy o empieza mañana? Mañana. Empieza de martes a viernes, yo creo que es. Sí, de sí, martes a viernes a las 6. Hoy martes a las 6 de la tarde, va a estar muy bien. Bueno, pues aquí tenemos un correo de un pequeño grupo de amigos que llevaban varios años sin escuchar La Rosa, que tantas noches les acompañó, y dice que, bueno, que debido a circunstancias, pues que se tuvieron que desenganchar. El problema es que, claro, lo bueno es que van y vienen. Dicen, bueno, pues vamos a dejar de escuchar durante 8 años. ¡Hala! Dejan de escuchar 8 años, no. Aparecen al cabo de los 8 años y ahí están. Anda. Aquí fueron tres. Claro, hay oyentes que dicen, yo os escuchaba cuando Argumosa. Sí. Hace 12 años o 13. Y soltero, y sin compromiso. Claro, os dejé de escuchar y de repente el otro día os puse y estabais ahí. Ahí está. Fíjate. ¿Ves? Pues, eso. Y ya casados, con la carrera. Algo parecido les ha pasado a estos amigos. Dentro de poco apareceremos en las películas y en cosas así. eran, cuando yo escuchaba La Rosa de los Vientos, pero así como una cosa de toda la vida, ¿no? Claro. Como el Colacao. Como muy de todo el mundo. Sí, sí, sí, sí. Vas a ser como Mazinger. Como Mazinger Z, sí. Con la misma canción, la misma sintonía y el gong. Mazinger Z, sé bien. Sí. Bueno, pues hace unas noches estaba escuchando uno de ellos la radio y se puso a buscar, a sintonizar, y mira tú por dónde, escucha tu voz. Uh-huh. Y que estabas emitiendo un pasaje de la historia, se puso en contacto con todos los amiguetes y bueno, pues un gran número de caballeros volvieron a congregarse para volver a escucharnos. Hombre, los Caballeros de la Rosa, que es un movimiento dentro del programa que se generó en la universidad. Eso es, así que nos envían saludos, dice, los antaño estudiantes, hoy ingenieros aeronáuticos. Ya, bueno. Ya son ingenieros aeronáuticos. Ya los tiene licenciados. Ya los tengo trabajando. Sí, no, supongo, no especifica, pero no llegamos. Claro, no se queja, o sea que les debe de ir bien. Es que me veo como Fernando Fernán Gómez en La Lengua de las Mariposas, ya jubilado, ¿verdad?, dándome las gracias. ¿A cuántas generaciones habremos? No, hombre, Juan, todavía es pronto. ¿Tú crees? Sí. Ves, Macarena, llevas una noche difícil, pero ya la has arreglado, ¿eh? Bueno, vamos. Es por el frío. Sí. Bueno, a Xavi le gustaría que le hicieses un monográfico sobre brujería y paganismo, sobre la Wicca y, bueno, en general sus pros, sus contras, todo este tema. Bueno, pues lo apuntamos con mucho cariño y en algún monográfico Zona Cero, a ver si podemos incluir, pues por ejemplo, una visita al Alto Aragón, donde la brujería estuvo muy extendida. Y muy perseguida, por cierto. Así que venga, lo apuntamos con interés. Pues dice Benjamín, soy de la línea de la Concepción y mi mensaje es para defender hasta cierto punto a los testigos de Jehová. Dice que se ha criado en una familia de testigos, pero que se desvinculó de ellos hace unos 10 años. Y va a romper una lanza en su favor. Dice que las revistas no valen dinero y cuando valían, cuando costaban, no superaron nunca las 30 pesetas. Dice también que no tienen la obligación de hacer donaciones. Y, por supuesto, todos ven la tele y escuchan la radio. Todo esto, ¿verdad?, viene motivado por los comentarios que hicimos ayer en la tertulia. Motivo de este antiguo testigo de Jehová que tomó al asalto un salón del reino y bueno, pues provocó un espectáculo bochornoso, ¿no? Sí. Y comentamos algunas cosas. Bruno dijo cosas sobre los testigos de Jehová. Y hemos tenido alguna reacción que ya le transmitiremos a él el próximo domingo. Sí. Y esto que nos comenta el amigo Benjamín. Uh-huh. Sí, sí. Nada, también comenta eso, que si pueden ver la tele y escuchar la radio evitando programas o películas basadas en espiritismo, fenómenos paranormales, bueno, pues todo lo que se asocia con el demonio, dice, pero todos los temas sin ningún problema lo pueden ver. Descartar también, dice, los 144.000 son los escogidos que irán al cielo junto a Jesús. El resto, como dice la Biblia, vivirán en nuestra tierra. Los mansos heredarán la tierra. Y aprovecha Benjamín para mandar un saludo a su novia Beatriz y a su cuñada Jenny. Bueno, pues en estos asuntos de la fe nosotros no entramos, siempre tenemos un profundo respeto. Si son 144.000 los elegidos, oye, pues sus motivos tendrán. Uh-huh. Si los demás nos quedamos aquí en la tierra, pues también tendremos nuestros motivos. Bueno. Así que, nada. Que cada uno crea lo que quiera, que bastante difícil ya está el siglo XXI. Como para andar con estas historias. En fin, que ya no. Sí, sí. Fíjate. Que por cierto, ahora que dices con lo del espiritismo, la brujería y todo esto, sí, que no pueden escuchar este tipo de programas. Y la cantidad de correos que hemos recibido de testigos de Jehová, ¿eh? Pues sí. ¡Ay, pillines! ¡Ay! ¡Estáis haciendo novillos! ¿Estáis haciendo novillos? ¿Cómo se enteren? Ay, ¿cómo se enteren? Bueno, ya sé yo que lo hacéis con buena voluntad. Hacer muy bien. Claro que sí. Es estar informado de todo. Hay que saber de todo un poco. Que son 144.000, ¿eh? Exactamente. Claro, el resto. ¿Se sabe si hay plazas libres todavía? No, sé si. Ya está otorgado todo, yo creo. Ya, Macarena, pero a lo mejor alguna reventa o algo. Está la cosa difícil. Yo creo que ya te has apuntado tarde. Ya. Bueno. ¿Te das cuenta, qué contactos tiene? Ya, hombre, bueno, pero... ¿Y no hay otra cosa que tenga más plazas? Desde que hizo en la obra de teatro. ¿De Dios? Sí, hay más cosas, ¿eh? Sí, ya te buscaré yo una plaza nueva. Vale. De líder superior. Tú tranquilo. Todo se puede conseguir, ¿eh? Macarena, tú puedes hacer algo por nosotros. Hombre, claro, y lo voy a hacer. ¿Desde tu posición? Sí. Vale. Bueno. Bueno, amigos, pues también en Internet. Exacto, todo se puede conseguir. Todo montamos se puede conseguir. Una subasta. Hombre. Hasta las entradas de U2, oye. Uy, uy, uy, uy, uy. Que ya están en reventa también. ¿También? ¿Sí? ¿Cuánto vale una entrada de U2? Se ha multiplicado por 3 o 4 o 5. ¿Pero ya te estás llevando comisiones? Bueno, ¿yo? No. Bueno, pues en el próximo espacio de Digimartín, a ver si nos informas cómo están los precios. Sí, sí. Sí, a ver si nos haces una rebajilla o algo. Están bastante, sí, sí, por las nubes, ¿eh? Por las nubes. ¿Eh? Bueno, pues nos vamos a Tailandia. Nos vamos a Tailandia, estamos en internet. Nos encontramos con este hombre de 25 años, bueno, llamado... Joven. Qué jovencito. Muy sí, joven. Sí, sí, sí. Mira, pero muy ingenioso, ¿eh? Tiene visión empresarial. Sí, sí, sí. Eso es interesante. Negocio. Pirilla Guacha Hitpan. Hombre, el nombre le falla un poco. Le llamas Guacha. Porque Pirilla. Pirilla. Pirilla. No es muy serio. Esos padres, claro. Se devanaron los sesos por inventar el nombre. El nombre del abuelo, a lo mejor. Pues puede ser. O el del santo del día. El santo del día, que era pues, San Pirilla. San Pirilla. Sí, Pi por 314 y Rilla. Muy bien. Estaba en la orilla ya. Pirilla, acércate que vamos a cenar. Eso, guacha hitpan. Vamos a comer pan. WhatsApp. Pues este tailandés dice: bueno, oye, vamos a ayudar a esta gente que piensa crear en su propia casa o en su propio garaje un museo de arqueología. Pues hombre, ¿quién ha soñado con tener un museo de paleontología? Una colección. Una colección. Hombre, tanto, ¿para tanto qué como se eso usa no, los pero garajes, si no? Las piedrecitas sí, hombre. No. Pues mira cómo empezó a hacer, ¿no? Hombre. De piedrecitas sí las habéis hecho, ¿no? Colección de... ¿no? Minerales, ¿no? De minerales. Claro. Y... pues no. Y los libritos. Y... yo de pequeño quería ser paleontólogo, por Dios. ¿Tú querías ser paleontólogo? De pequeño, sí. ¿Y por qué no te... ¿y por qué te lo impidieron? ¿Por qué te lo impidieron? Me caí en una fosa ya, cuando estaba investigando. En una fosa común, ¿no? Sí. ¡Oy! Por favor. Bueno, sí, eso. Estamos en Tailandia con... Pirilla. No, Perilla no. Pirilla. Pirilla, sí. Pirilla. Bueno, pues que resulta que... exacto, que él quería subastar fósiles de dinosaurios. ¿Que tenía? ¿Que él tenía? Sí, los adquirió... Sí, está vivo, ¿eh? Por favor. Este es un velociraptor, de eso que hablamos el otro día. Sí, sí, sí. Este es de lo grande. Sí, sí. No, perdón. Un T-Rex. Un tiranosaurus, pero vamos, como un camión. Un T-Rex. Tremendo esto, ¿eh? Tremendo. Qué cabezón tiene, ¿eh? Fíjate qué fosa. Me recuerda uno que yo sé. Y eso le cabía en el garaje. Uy, se parece a DiCaprio. Sí. Bueno, ese también. A ver. Pues que Pirilla había adquirido unos 30 fósiles de dinosaurios de gran tamaño, sí, a un habitante de un pueblo del noroeste de Tailandia. ¿Y qué hacía el habitante con fósiles? ¿Y que tenía 30 dinosaurios en su casa? Sí. Que fueron hallados en 1976. Sí. Y bueno, los tenía y dijo, bueno, pues se los damos a Pirilla a ver qué negocio me hace y a ver qué precio saca. Él lo consiguió en torno a unos 760 euros, una cosita así. Fue... listo Pirilla. Bueno, algunas piezas le costaron... alguna pieza le llegó a costar 1.900 euros. 1.900 euros. Y la subasta comenzaba en los 760. Sí. Es decir, 760 para arriba. Sí. Apostando, y bueno, pues ahora le han detenido, le han encontrado. Ay. Han dicho no, porque ha habido piezas que han llegado al Reino Unido. Un momento. O sea, Pirilla va y compra piezas, sí, alguna de ellas por un valor de 1.900 euros, sí, y la subasta por 760. Alguna pieza, porque alguna pieza la consiguió por menos precio. Ah, hizo una media. Claro. La más barata, la subasta comenzaba a los 760 euros. ¿Y subastó todo el conjunto monumental? Pieza a pieza. Había algunas pieza ya... a pieza. Sí, algunas piezas ya habían llegado al Reino Unido, a Canadá, sí, a Hong Kong, las enviaba, a China, iba Japón. A correos y las enviaba. Las empaquetaba, váyala, venga. Sí. Dice, por favor, me empaqueta esto. Pero. Y venía detrás con el Tyrannosaurus Rex, ¿no? Este aquí que dio con... Me lo pone con papel de burbujas. Muy seguro. Sí, y que llega antes de las 9 de la mañana. Sí. Pero topó con con el servicio de inmiguración, aduanas. Y le aseguren. Entonces dice, Pirilla, porque te conocemos, ¿eh? Pero esto es nos ha dado un palo. Y con la letra frágil, ¿no? Sí. Bueno, pues sí, que dio con, entre otros, con Mark Robinson, que es responsable de inmigración y aduanas de Estados Unidos. De Estados Unidos. En Bangkok. La cosa sería. Responsable de aduanas de Estados Unidos en Bangkok. En Bangkok. Ahí le tienes. Bueno, pues nada, ha sido uno de los responsables porque llevaban 8 meses investigando. ¿Qué hacía en Bangkok? De vacaciones. 8 meses investigando, ¿no? Trabajando, claro. Servicio de aduanas. El servicio de aduanas de Bangkok, que es detectando... de Estados Unidos, ¿no? Sí, infiltrator. Esto es el imperio ya, ¿eh? Se metió en internet, se puso a pujar, sí, y como no le dieron el dinosaurio, dijo, se va a enterar. Este era el pretor, ¿no? Este era el pretor en Tailandia. Reclamando. Sí. Bueno. Pues nada, aquí tenemos a Mark Robinson, porque tengo un chiste de... ¿Queréis que os cuente un chiste de dinosaurios? Sí, sí, sí. Si la historia es lo de menos, Martín. Claro, hombre, bueno, se sube el telón y aparece ahí un dinosaurio con un miembro enorme, enorme, enorme. Baja el telón. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? Oh, ¡Aladino! ¡Hala! En verdad os digo, Silvia y Macarena, que no puede con la esto vida. Ya es la prueba suprema, ¿eh? Sí. Vamos al despretine. O sea, de verdad... Mira, no sé ni quién es el Robinson, ni el Pirilla, ni el dinosaurio, ni los 780 euros. Amigos, esto es... Las aventuras de Hajduk, Picasso y Anónimo. Esto es Somos Europeos y ¿qué? Son personajes singulares que nos representan a todos. Es la conmoción, es la raíz de Europa. Somos europeos, ¿y qué? Es una excusa este mes. Qué maravilla, qué prodigio Canoro, el amigo Picasso. Todos. One more time. Despretine. ¿Ya se anuncia gira de Ozón para este verano? No, todavía no, todavía no. Pero que no hayan estado nominados estos con la mejor canción. ¿Verdad? Hombre, pero yo me imagino a Ozón tiene delito. Actuando en los Oscar, ¿eh? Claro. O sea, en lugar de Jorge Drexler, que hubiesen llamado a esto. Claro, claro. Bueno, pues vamos a elegir europeo del día y nos quedamos en España, ¿eh? Sí, nos quedamos en España, en San Vicente del Raspeig. ¿San Vicente del Raspeig? ¿Eso está dónde? A 6 kilómetros de Alicante. 6 kilómetros de Alicante. Sí, hombre, tiene Iglesia Inmaculada, la Iglesia de San Vicente. Ya, pero la sección de Macarena es el jueves. Ah, vale, vale. No, yo te iba a ofrecer. Estaba yo dando cuenta, digo, creo que aquí hay un error. Ay, que hay un piso, sí, dice. Sí, no, bueno, hay un piso. Hay varios. De tres dormitorios, de dos, de cuatro. Muy bien, Martín. Y ya, centrándonos. Oye, ¿y tienen baño? Viene siendo... Sí, sí, de dos baños y de uno. ¿De qué lo prefieres? Ya, pues, sí, de 90 dos. Metros cuadrados. ¿Y la noticia en sí? Prefiero dos baños siempre. Pues estamos muy cerquita de la Universidad de Alicante. Sí. En una sala de conciertos donde actuaba el grupo Marea. Marea. Mira cómo suena. Ahí están. Ahí está, ¿cómo se llama? Cuchi Romero, Alena Jerry, Edu Beaumont, el Piñas, César Ramallo, el bajo y David Díaz, alias el Colibrí. Una suerte de jóvenes, ¿no?, que se han reunido en torno a esta causa, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Un grupo que estaban actuando. Con la única intención de mostrar su arte, ¿no? Sí, vienen muy prontito, por ejemplo, por aquí, por Madrid, ¿eh? El 18 de marzo están en Leganés. Ah, y vienen todos. El 12 de marzo en Barcelona. Piñas todos, el primero. Todos. El Piñas. Cuchi, Allen, el Piñas, que es Edu Beaumont, y David Díaz, el Colibrí también. Madre mía, todos, todos, todos. Este le están dando algo. Tienen varios discos, este es el último, 28.000 puñaladas. O sea, ya no hacen más, ¿no? Bueno, tiene La Patera, Revolcón, Besos de Perro y 28.000 puñaladas. Entonces, en una de estas actuaciones... La Patera, El Revolcón, Besos de Perro y 28.000 puñaladas. Sí, ahí está. Bueno, es una música, en todo caso, alternativa, ¿no? Ellos quieren un... Rock, dicen un rock and rollillo de siempre, el de toda la vida, dicen en su web. Rock and rollillo de siempre. Bueno, pues sí. Está muy bien, deseamos lo mejor para este grupo, Marea. Actuaban en San Vicente de Raspeig y a la 1:30 horas... Sí. ¿Qué sucedió? Sí. Ahí va. Proyectil. Que se apartan todos. ¿Qué ha pasado? Se subió uno al escenario. Se subió al escenario con el furor. Sí. Y pega un salto. Dijo, aquí como las películas. Pero el Piña. Y me cogéis. Hombre, no, el Piña no. Tenía que ser, ¿no? Un fan. Un joven que acudió al concierto, sí. Y se subió al escenario. Sí. Y pegó un bote y... Confiando en que sus, claro, correligionarios, ¿no? Le recogieran. Y servían de colchón, ¿no? Exacto. Y lo fueran pasando de mano en mano. ¿Sabes? Ah, de mano en mano. Como había visto muchos conciertos en la tele. O el anuncio este también, ¿no? Claro, he visto alguna película, ¿no? De vedetes. Pero el asunto fue serio. De vedetes, no sé. Sí, porque la siempre, gente siempre, la de las vedetes. La vedete no se lanza la vedete, sí, sí, sí, sí. La vedete se lanza desde las alturas, ¿sí? Y va pasando de mano en mano en los bailarines. Ah, los bailarines. Claro, claro, con los bailarines, sí, la recogen, ¿verdad? Sí, claro, sí, sí. Y este quiso hacer lo mismo. Claro, y pegó el bote y se apartaron y menudo piñazo que qué se dio. Faena. Pero no. ¡Bomba va! Desconocemos el nombre de la lo afortunada. Desconocemos, sabemos que, bueno, se hizo una brecha bastante importante, varios centímetros, estuvo inconsciente incluso, pero bueno, le llevaron al Hospital General de Alicante. Se ha salvado. Esperemos que se recupere. Lo que tienen que hacer es traérselo aquí a Madrid para darle una compensación, claro. Y a ver si en la próxima lanzada, bueno, le recogen. Pues sobre todo que no pierda la sonrisa. Yo no lo volvería a intentar, ¿eh? Hasta mañana, que se despide.